FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano, donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Estamos. Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. No me escucho. Yo estoy. Ahí está. Ahí estás. Buenas noches. Buenas tardes, noches, te corrijo otra vez. Voy a hacerlo hasta fin de año. Creo que lo sepas. Buenas noches, Dari. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo andan? Bien. Pasando el día gris. La tarde gris. Se viene la noche. Ya terminando abril, ¿no? Terminando abril, así es. En vísperas de mayo, podríamos decir. En vísperas de mayo. Yo qué sé. Creo que sí. Pero igual, terminando abril con todo, porque esta noche tenemos fiesta, peña y fiesta. Así que de acá nos vamos todos a la peña de la fiesta. Se hace. Se hace. Hasta el momento se hace. Así que no solo los que estamos acá en FM Moreno podemos irnos a la peña y fiesta en la reapertura del Churqui, sino que pueden ir todos aquellos que tengan ganas, que estén escuchando la radio enganchados acá a la 90.1, se pueden acercar al Churqui y festejar con nosotros esta reapertura, ¿no? Qué bueno. ¿Dónde queda el Churqui? Chan. para que lo tengo muy abajo. Jolie 2637, así, a la vuelta de lo que era el viejo registro civil. Ahí va. Buenísimo. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, tanto tiempo. Noches. Tanto tiempo, qué lindo estar acá. Te extrañábamos. Los extrañaba mucho. La verdad que sí, los extrañaba. A todos. Ah, dice Cristian de allá. Se emociona. No, es bueno tenerte nuevamente acá entre nosotros. Bueno, nunca te has ido, pero bueno, claro. Desde el micrófono estamos hablando, ¿no? Fui y volví, qué bueno. Che, respecto a la discusión. Es noche, Vanina, no cabe ninguna duda. No, chicos, a afuera ver. Es de noche, no es de tarde. Pero las convenciones. En tu cara, Vanina, en tu cara. Las convenciones dicen que no. Pará, ¿vos qué decís? ¿7 de la noche? No importa, afuera es de noche. No. Es de noche. Ya anocheció. ¿7 de la noche? El sol ya se puso. 7 de la tarde. No importa. Está bien, está de noche. Ahora vamos a hacer un relevamiento con toda la gente que está ahí afuera a ver qué opina. Perfecto. Si es de noche o es tarde todavía. No, pero ahora, así. No dentro de media hora. No, ya. Andá notando, Cristian. ¿Cómo es? Ustedes, a ver los que piensan que es de tarde. Hay un montón de gente. Uno. Dos. Toma, ¿y de noche? ¿Qué es de noche? Tres de tarde. Todo lo demás. Listo. De noche. Es de noche, Vani. Noche. Te ganamos por goleada. Bueno, no importa. Hablen los chicos que piensan que es de noche. Bueno, esta noche, como decíamos, la fiesta en el Churqui. ¿A partir de qué hora? De las 9 horas y con entrada gratuita, así que ahí vamos a estar compartiendo un poco de música, que va a haber muchos artistas. ¿Sorteos? Va a haber, no sé si va a haber sorteos. Y después, compartir un espacio que hay pocos en Moreno ya, con esta idea de difundir la cultura morenense, ¿no? Y de la zona. Jolie 2637, ¿habíamos dicho la dirección? Sí. A la vuelta del registro civil. Sí, viejo. Del viejo. Claro, en realidad del viejo. Mira, no me acordaba que había cambiado. Uruguay y Jolie, para quien no lo conoce. Igual, o sea, escuchar la música, el olor a choripán, a pati. Che, ¿quién pegó un chicle acá abajo de la mesa? Ay, qué desagradable, loco. Por favor. Rescate, no sé. ¿Cómo van a pegar un chicle abajo de la mesa? La gente que está escuchando es bien Moreno, por favor. No, a los que hacen los programas, son los oyentes, bueno, no tienen nada que ver. Por eso mismo. ¿Qué? Para mí que fue Martín Raffo de Latinoamericano. ¿Estás seguro que es un chicle? No quiero ni mirar. Ay, no mires. Gracias por avisar. Lo toqué, pero debe ser de ayer, porque está blandito todavía. Ay, mira. Claro, mucho detalle. Tampoco tiene saliva, viste, pero está. Igual yo te digo que todo el tiempo que estuve acá nunca se me dio por tocar abajo de la mesa. No sé por qué. Bueno. Yo iría a la música de derecho. Así, después de ese comentario. Vamos a empezar este programa con El Club de los Mutantes. Bienvenidos. Hoy toca. Son mucha gente, tan larga las condenas, planeando un gatillo de 9 milímetros, apuntando a la cabeza, arrastran el futuro de 2 en 1. Fue pensando que llegó, que mal, pero llegó la guerrilla, la pandilla, al grito diciendo. ¡Vamos! Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas Fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. No era un chicle, eran como cinco. Marian, tranquilízate. No puede ser, loco. Me agaché ahí a mirar en la mesa de la radio y hay como cinco chicles pegados debajo de la mesa. Un accidente. No, cinco. Casualidad. ¿Cómo puede ser? Loco, un tacho de basura. Hay un montón acá en la radio. Igual yo quiero, es una pregunta. Si alguien viene a hacer alguna locución o a un programa, ¿cómo puede estar no, hablando? Podés como, claro, por eso y por eso mismo lo pegan abajo de la mesa. Llega, va a hacer el programa. Aire... Lo pegas ahí en abajo. La mesa. Pero eso es. Pero hay tacho de basura, chicos, en la radio. Casi vicio, y no podemos echar a la culpa a la gente que viene invitado. No, no, son los que hacen los programas. Vamos a poner... ¿Están todos blandos o hay alguno que está no. durito? No toqué todos, no los quise tocar, los miré nada más y ya me dio asco. Vamos a hacer un examen con carbono 14 para ver el tiempo que lleva el chicle. Sí. Te dice con hora qué? Y segundo. Sí, sale como el dibujito. El único que aprendí yo. El carbono 14 se usa para los para saber el tiempo que lleva un cuerpo en la arqueología muerto, ¿no? Claro. Entonces vamos a hacerlo con el chicle. No solamente un cuerpo, cualquier tejido natural, ¿sí? Vivo, con eso encuentran la data de la época de que estaban las ruinas. Claro. Bueno, si nos querés contar dónde pegás vos los chicles, llama al 466-6559. Y si no los pegás y querés decir yo no pego chicles en ningún lado, lo podés hacer a través de mensajito de texto al 156-154-0359. Y si tenés mucho más valor y te animás a decirlo públicamente, lo podés hacer en nuestro Facebook, que es Aguas Fuertes. Bueno, bien. Ahí está. Contanos. ¿Y qué hago con este chicle ahora? ¿Qué tenemos para hoy, Vanina? Pero mejor hablemos de lo que tenemos para hoy. Hay actividad en el Churqui, que es lo que estamos hablando, ni bien arrancamos con el programa. A partir de las 9 vamos a estar hablando con la gente que está ahí en la previa, organizando todo lo que va a ser la fiesta de hoy. También vamos a tener notas con vecinos autoconvocados de La Reja Grande, organizado por la organización La Pororoca. Las chicas estuvieron acá hace unas semanas hablando y contándonos. Bueno, toda una movida que están organizando por el tema de las calles, que hace 20 años más o menos que no hay, no las arreglan, no hay mantenimiento. Entonces, bueno, posiblemente tengamos una nota con ellos. Che, ¿y no se vota por ahí? Porque cada tanto tiran un mejorado. Esto. No, eso pasa en el centro. Ah, mira. También tenemos Noti Informa, el noticiero que sale cada 15 días acá en Aguafuertes, que bueno, nosotros dijimos varias veces que no nos hacemos cargo de muchas cosas, que es como un espacio aparte. ¿Cómo no nos hacemos cargo? Tenemos un noticiero. Claro. ¿Cómo? ¿No nos hacemos cargo? Muchas veces dijimos que por las cosas que decían... Pero que es un espacio que está subcontratado, ¿cómo es? ¿Hay un contrato firmado? Yo creo que viene con sus publicidades propias, además. Viene con sus propias publicidades, así que me imagino no sabía. Que subcontratamos un pedazo de Aguas Fuertes. Veremos qué trae hoy Noti Informa. En un ratito vamos a estar hablando con la gente de Limpa, esta fábrica recuperada por los trabajadores que, una vez más, está en riesgo de ser desalojada. Allí también funciona como especie de centro cultural donde se desarrollan un montón de actividades cultural y popular, podríamos decir, sí. Un bachillerato también funciona en la sede del INPA, que tiene una larga historia, que estaría muy bueno algún día charlarla también con ellos, porque en algún momento fue una cooperativa después de que la fábrica fundió, pero no era una fábrica recuperada. Después los trabajadores pudieron recuperar la fábrica y bueno, ahora están nuevamente con el riesgo de ser desalojados. Bueno, afuera ya está la gente de la Asociación Civil Crepúsculo, que es una organización que lucha contra el consumo de drogas y la violencia. Que ellos nos van a explicar mejor, en realidad. Uh-huh. Yo estoy hablando un poquito. En un ratito. En un ratito ya están acá en el estudio. También tenemos la sección musical, hoy internacional también. Después van a ir viendo de qué se trata. Y aniversario de la muerte de Tato Bores. Encontramos algo por ahí en el cajón de los recuerdos, algo que la verdad queremos compartir con ¿dónde? Ustedes. En el cajón de los... Chicos, es muy metafórico. Ah, yo pensé que en el cajón de... No. De los recuerdos. En el cajón de Tato. No la digas así. Bueno. No sé quién el otro día dijo, La presidenta, ¿no? ¿Fue? Tato sería un ultraca hoy. Yo me quedé helado cuando escuché eso. No puede hablar por la gente que no está. No. Primero que nada eso. Y segundo, me parece que era un periodista muy crítico. Sí, con bueno, los distintos gobiernos de turno que le tocó pasar. Pero bueno, no podemos decir qué pensaría un muerto sobre la situación actual. Por ahí podemos decir lo que piensan algunos vivos, que uno creía que estaban muertos, ¿no? Y que son ultra acá. Como Carlos. Como Carlito. Carlito Saúl. Se volvió kirchnerista. Tanto que le pegaron. Bueno, ¿algo más? Sí, hay algo más. Está Crónicas de un caminante. Ah, es verdad. Bueno, con un pequeño texto que de Coroico, sobre Coroico. ¿Quién viajó hoy? ¿Quién viajó? Y ¿sabemos? Seguí viajando yo esta vez, me parece. Porque para viajar hay que sacar un boleto. No. Boleto de empeño. Como en soldado. A ver. Teniendo el corazón un mil veces, arañando esos sueños que desaparecen. Voy prendido al vagón de la ilusión, viajando sin rumbo a alguna estación. Mordiendo el anzuelo como tantas veces, peleando en la red donde todo padece. Prendido al sabor de ese viejo licor que sabe bien amargo, pero es el mejor. Y tú, ¿a dónde estás hoy? Y tú, ¿a dónde vas hoy? En mano no perder el convoy. ¿Cansado de políticos que mienten? ¿Cansado de políticos corruptos? ¿Cansado de políticos que se cambian de partido? descanse mejor. Compre colchones Espumita. Colchones Espumita, pura espuma. Hace más de 50 años que estamos en Moreno, transportándote a vos y tu familia. Empresa de transporte La Única de Moreno. Ahora, para tu mayor comodidad, te cobramos 8 pesos una tarjeta para no usar más monedas. No respetamos los horarios porque somos La Única. No mantenemos los colectivos limpios porque somos La Única. Fundimos a la competencia con ayuda del poder político para ser La Única. Empresa de transporte La Única de Moreno. El Moreno, si no viajas con nosotros, no viajas. Este año, si votás por el cambio, seguro que perdés. Seguro que perdés. Para ganar seguro, votá a los mismos de siempre. Partido, los mismos de siempre. Por más que nos putee, siempre estamos en el gobierno. Bueno, 19 y 24 ya de este sábado, ya de noche. De la noche. Vamos a aprovechar 24 de la noche. Estamos acá tratando de mirar el televisor para ver cómo va el resultado de esta fecha número décima, creo que es, ¿no? Si no me equivoco. No sé. No sé. ¿Alguien sabe cómo salió San Lorenzo? Ganó. 3-0, creo. A la pasada, qué bueno que conseguimos nuevas publicidades, chicos. Porque, ¿viste? Porque nos hacían falta. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Esperá que te presentamos primero. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Sumac, nuestro columnista de fútbol. Y nos va a contar, porque está eufórico, ¿eh? ¿Cómo salió River, Sumac? Buenas noches. ¿Hola? Queríamos saber cómo salió River. Vos que estuviste ahí atento a los resultados de la fecha. River ganó 1-0 con gol de Pavone de penal. Qué bueno. ¿A quién le ganó? A Racing. ¿Y otros resultados, sabes? Se ganó 3-0 en su cancha a Huracán. Fin de semana de clásicos. ¿Cómo estás, Sumán? Bueno, Víctor. Digo, que hubo un fin de semana de clásicos. River Racing, San Lorenzo Huracán y ahora se viene Boca Independiente. Boca Independiente, y sí, hay otro partido importante. Que no es clásico, pero es importante igual. Que es Estudiantes Vélez. Ah, un partido importantísimo para ver quién pelea ahí la punta. ¿Cómo quedó River más o menos en la tabla, sabes? Quedó puntero, pero parcial, porque falta que juegue Vélez. Está bien. Y Godoy Cruz. ¿Y cómo? Godoy Cruz está perdiendo ahora, con Arsenal 2-1. Godoy Cruz dice, acá Marino me pierde 2-1 con Arsenal. Vamos, era una jugada de la mano de Funes, bueno, no me acuerdo bien, y hizo una jugada larga hasta que lo tocaron y cobró penal el árbitro. ¿Cómo lo viste a River? ¿Jugó bien? Medio, mal. Más o menos. Y sí, porque aparte Racing tuvo más oportunidades de gol que River. Como que en el segundo tiempo nos colgamos del travesaño, ¿no? Sí, y aparte, Teófilo Gutiérrez. Muy buen jugador. Es Racing ese. Él solo. Es el único. ¿Hola? Él solo juega bien, en Racing. Y Racing no juega muy. No juega, está mejorando, está mejor que el año pasado, para mí. Pero... ¿Hola? ¿Pero? Le falta un poquito. Sí. Y, de River, por lo menos gana River. A veces. No me interesa que juegue bien o mal, por lo menos gana. A veces, por lo menos. Lo dice un hincha de River. Sonás a hincha de Boca, Sumac, te lo tengo que decir. ¿Eh? Que pareces un hincha de Boca hablando, no un hincha de River. Y pero yo tengo que admitir las cosas. Porque, está muy mira, bien. ¿Qué? Porque yo tengo que hablar como... No tengo que hablar todo el tiempo como hincha de River igual. Muy bien, Suma, muy bien. Eso es un periodista serio. Pero tampoco para tanto. Bueno, Suma, muchas gracias por la información. Hasta luego. Bueno, ahí qué suerte, tuvimos una breve comunicación con Suma para saber cómo está la fecha de este fin de semana, ya fecha creo que 10, donde hay muchos partidos importantes, como decía Suma. Vélez, Estudiante de la Plata, es un partido... Partidazo. Partido lindo para ver. Si, me lo imagino un poco chivo el partido. Y van a estar cansados también. Vienen jugando dos campeonatos. Creo que la apuesta está en otro lado. Más allá que lejos ellos dos son los mejores equipos que actualmente hay en Argentina. Claro. Y partido chivo también fue el de Barcelona-Real Madrid. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Fue un partido bastante chivo ahí, interesante para ver y analizar, ¿no? Esta del fútbol que se despliega a nivel europeo, donde se desempeñan muchísimos argentinos. Sí, además como que se juega antes del partido, son partidos que se juegan antes. Claro, ¿no? Claro, que, claro. Que lo lindo me parece que está antes. Bueno, igual me hubiese gustado estar allá, ¿eh? Sí, no, a mí, la verdad es que estar ahí en la cancha viéndolo con todas las declaraciones previas que hubo, interesante. Pero bueno, se viene la revancha del partido de vuelta, el próximo martes creo que están jugando, así que otro partido para ver. A mí, Barcelona Real Madrid, me gusta sentarme a verlo. Es como sentarse a ver un Boca River. Sí, me gustaría más ir a la cancha, repito, en los dos casos, ¿eh? Claro. En los dos casos que estar sentado mirándolo por televisión. Ya volvemos. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Peña y fiesta en la reapertura del Churqui. Toca La Chancha Limpia y otras bandas invitadas. Ven a compartir nuestra alegría en un nuevo espacio de encuentro y militancia. Sábado 30 de abril a las 21 horas. Entrada libre y gratuita. ¿En dónde? Juli 2637, entre Marcos Paz y Héctor Vera. Invitan y organizan agrupación Víctor Choque, FM Moreno, FOL, La Bordó, MIR, MULX, Tercer Cordón. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Comprate medio kilo de asado y un vino y festeja el día del trabajo en tu casa. El trabajo es salud. El trabajo dignifica. De casa al trabajo y el trabajo a casa. ¿Hay otra manera de festejarlo? Este domingo, 1 de mayo, Peña Murguera en la calle. Locro y empanadas a precios populares. ¡Bingo familiar! Números artísticos. Stands y experiencia de trabajadores en lucha. El Salvador y Lisandro de la Torre, frente a la Sociedad de Fomento Mi Barrio. Todo lo recaudado será utilizado en nuestro primer mural en el barrio. Organiza Murga Independiente. ¡Métale ese mi puta! Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprendan. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12 por la 90.1, tu estación de compromiso. El domingo 8 de mayo llega la Feria del Libro Independiente del Oeste. Además de los libros, revistas, cómics, cuentos, poesías, este año se suman discos y stands de organizaciones sociales. Feria del Libro Independiente del Oeste. También habrá buffet, radio abierta, muestras de fotos, instalaciones, música, cine. Feria del Libro Independiente del Oeste. En el Centro Comunitario El Transformador de Aedo, Caseros 200, desde las 9 de la mañana. Si llueve, se pasa para el domingo 15. Búscanos en Facebook. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes. Aguafuertes. Vamos a contarles que nuestras vías de comunicación, así de entrada, derecho viejo, como dicen en el barrio, son 0237. Si nos estás escuchando desde la web, tenés que marcar el prefijo 466-6559. Ya estaba dando otro teléfono. ¿Cómo era? 466-6559 es nuestra vía de comunicación directa. Y si no, lo podés hacer a través de mensaje de texto al 1561-540359. Si no, búscanos ahí en Facebook, somos Aguafuertes, así que ahí estamos todas nuestras vías de comunicación, aparte del correo que lo vamos a decir más luego. Y bueno, estamos acá en el estudio, invitamos a los chicos de Crepúsculo, que es una organización que está trabajando con problemáticas de adicciones y violencia, así que nos pareció interesante charlar un ratito con ellos y ver cuál es la propuesta a partir de que van a realizar un festival el próximo sábado. Buenas noches. Buenas, vamos a decir buenas para no incomodar la primera problemática del día. Si era tarde o era de día. Está bien. Buenas. Vos igual levantaste la mano diciendo que era de tarde, ¿no? Sí. O sería el crepúsculo, digamos. Está bien. Bueno, para no... Eso es todo un tema este de la tarde-noche, pero vamos a hablar un ratito de cuéntenos qué es Crepúsculo. Bueno, Crepúsculo es una asociación civil que nace con la idea de llevar capacitaciones y prevención a los barrios. Nosotros nos dimos cuenta que hay un déficit en cuanto a las capacitaciones, no son el tema de la drogadicción y más que nada la drogadicción que la violencia, no son temas que se tocan mucho. El año pasado dimos una capacitación en un centro de día, pero era en el centro de Moreno. Entonces Crepúsculo lo que propuso es dar capacitaciones barriales, porque consideramos que si lo damos solamente en el centro de Moreno, se capacita quien puede. Entonces la idea es llevar herramientas para que la gente sepa de lo que habla cuando habla de adicción, cuando habla de violencia, y para que también cambie una mirada. Hoy todos tienen una mirada en cuanto al adicto deshumanizada y la violencia está naturalizada. Entonces nosotros abarcamos esos temas. Esto que mencionabas estaba bueno, ¿no? Que ir a los barrios, porque muchas veces algo tan simple para muchos como tomar un colectivo, también para muchos otros tantos, es una limitación, ¿no? Ya de entrada. Sí, además participan muchas madres que muchas veces tienen o chicos que están con problemas o también nos convocan gente que quieren ayudar a la gente del barrio. Entonces, bueno, la idea es nosotros llegar a ellos para facilitar, porque si no la información no llega. Entonces, bueno, vamos nosotros, plantamos lo que son las herramientas, charlamos de la problemática y, bueno, ya dejamos instalado algo. Es como que vamos dejando un mensaje que es más directo, llevarlo directamente a la gente, que, bueno, hacer una convocatoria en el centro que, bueno, trae muchas más problemáticas, depende de cada familia y el caso de la persona que asista. Hace un rato, cuando estábamos afuera charlando, me contabas que estaban trabajando con distintas organizaciones barriales para poder llevar estas capacitaciones. Digo, ¿cómo es el trabajo cotidiano a la hora de trabajar con otras organizaciones? Bueno, las asociaciones o los centros culturales que nos convocan, ellos ya tienen una mirada, o sea, ya ven una problemática en el barrio. Ahora estamos en Reja Grande, que se llama, es una asociación civil, que es un lugar para todos, que bueno, ellos nos convocan por el tema de que trabajan en los barrios y hay muchos chicos en la esquina y no saben cómo incluirlos. Después el lunes empezamos en Buscando un Lugar, que también hay muchas madres que tienen chicos con problemas de adicción y lo que hay es mucha violencia familiar. Así que ellos más que nada ven una problemática, se enfrentan a esta problemática, pero no tienen herramientas, no saben qué hacer. Entonces lo que van es, bueno, queremos hacer algo y no sabemos cómo. Entonces nos convocan de ese lugar. Después nosotros lo que hacemos es llegamos al barrio, hablamos con esta gente, vemos a qué quieren apuntar, cuál es la problemática más profunda y ahí abordamos la temática para que en cada barrio podamos dar una respuesta o intentar dar una respuesta a la necesidad que hay. Todos los barrios son diferentes, todas las asociaciones nos convocan, si bien para abarcar la misma temática, pero desde una mirada diferente, desde cada barrio, desde lo que se mueve, de la dinámica en cuanto a esto. Cuando decís chicos, ¿de qué edades aproximadamente estamos hablando? ¿A qué edad entra un chico en las adicciones y hasta con chicos de qué edad se pueden manejar ustedes? Bueno, nosotros en las capacitaciones están orientadas para chicos no menores de 14 años, porque es más o menos de 14 se dirige más a adolescentes, jóvenes y adultos. Uh-huh. En cuanto a la otra pregunta de la edad de inicio, bueno, la edad de inicio en el consumo es cada vez menor. Yo me he cruzado con chicos en comunidades terapéuticas que a los 5 años ya habían ingresado al consumo con cocaína directamente. Y bueno, tiene todo que ver con que, bueno, son chicos. Tenía el caso de un chico que estaba en una comunidad terapéutica de 13 años, que había ingresado al consumo a los 5, o sea que cuando estaba en el jardín, y el que ingresa a este chico al consumo es el hermanito de 10, así que, digamos que la edad de inicio cada vez es menor, ya un nene de 5 años arranca con todo esto. Y también decías que el laburo en cada barrio es distinto, la situación en realidad de cada barrio es distinta. ¿Qué diferencias ves, notan entre los distintos barrios de Moreno en los que han trabajado? Bueno, ahora tuvimos la posibilidad, recién nosotros empezamos hace muy poco a trabajar y vimos 3 barrios. En Reja Grande, bueno, lo que se propone, lo que se ve mucho es chicos en la esquina. El problema de la gente es que, bueno, hay muchos chicos que consumen y la esquina se instaló como un lugar de consumo. Y bueno, la idea de ellos es incluir. Después, bueno, tenemos en el barrio Santa Paula, que es donde empezamos el lunes, de 2 a 16, empezamos a dar la capacitación. Ahí lo que hay es más violencia. Están los chicos que consumen, pero son chicos que atravesaron por fuertes situaciones de violencia familiar. Después ahora, dentro de muy poco, vamos a empezar en Jardines. Jardines 1, que nos convocó la escuela número 76, que la problemática ahí es no tanto la drogadependencia, sino lo más fuerte es la violencia intrafamiliar. Los chicos, se ha dado un porcentaje muy alto de chicos que estaban sufriendo situaciones de violencia y por eso nos convocaron, más la mirada apuntando hacia ahí. Entonces, bueno, más o menos damos las dos temáticas porque también queremos separar un poco esto de que el violento es violento porque consume. Nosotros llegamos y planteamos que, bueno, que es una problemática, son dos problemáticas diferentes. Si bien una persona violenta puede consumir, pero no significa que el consumo lo lleve a ser violento, sino que el consumo potencia lo que ya estaba. Entonces, bueno, separando esto, planteamos. El sábado próximo van a estar realizando una actividad que tiene que ver con el cierre ya de un taller, ¿no? Sí. Antes de que me cuentes de la actividad, a primera instancia, ¿qué evaluación pudieron hacer de los talleres? Bueno, el barrio, este es en el barrio La Reja, la Asociación Civil es un lugar para todos. Bueno, ese barrio tuvimos muy buena respuesta porque es un barrio que está muy bien organizado. Justamente hoy ellos tenían una autoconvocada para hablar sobre una problemática barrial, que bueno, sus problemas son las calles que están mal pavimentadas, pero es un barrio que convoca mucho, es un barrio muy unido y tiene una respuesta muy abierta a lo que es la temática de la drogadependencia y la violencia. Ellos se sumaron enseguida. Lo que más les preocupaba era, bueno, el tema de la violencia. Cuando hablamos fue algo muy fuerte, algo que empezaron a notar mucho. Y bueno, ellos la verdad que tuvieron una buena respuesta y están muy enganchados con el tema de, bueno, hacemos la capacitación, pero implementemos las herramientas que obtuvimos, las cosas que aprendimos en los lugares que tenemos. Hay chicos que participan chicas que participan del Centro Cultural Reja Grande. Y bueno, ellas desde ahí fueron en busca de herramientas para poder ayudar a los chicos que participan desde el centro. Así que bueno, la respuesta la verdad que fue muy buena y están satisfechos con lo que hemos dado. Hemos podido abarcar la problemática desde la mirada que ellos la veían y bueno, la respuesta fue buena y la verdad que la gente se enganchó mucho. Era una problemática que le importaba y sumaba a todo el barrio y eso está bueno. Porque muchas veces hay barrios que convoca poca gente, pero no es algo de interés. Hay muchas personas que no se quieren, o sea, lo que les molesta del adicto es que esté en la esquina, y si lo corren de esquina, mejor. Este barrio propone, bueno, hay chicos en la esquina, integremos a los chicos. Está bueno. Bueno, contanos de qué se va a tratar entonces la actividad. Bueno, el sábado 7, a partir de la 1, vamos a estar en la Plaza de Reja Grande, haciendo un evento cierre de lo que fue la capacitación. Vamos a dar charlas sobre violencia, sobre adicciones, dar una mirada social de por qué pasa todo esto. Tenemos para los más chicos payasos que van a hacer una tarea de juegos, porque a través del juego también aprendemos sobre esta problemática que es la violencia. A los chicos se les va a plantear la violencia desde la escolaridad, de qué es lo que les pasa. Entonces vamos a ir uniendo, digamos, llevando el mensaje y adecuando a cada uno. Después, bueno, tenemos varias actividades de inclusión, va a haber un mural, va a cerrar la murga La Pororoca, vamos a hacer una actividad con fotos, hay varias cosas para hacer, va a haber un lugar de poesía, pero todo siempre enmarcado en la temática que abordamos. Mostrar, digamos, que la idea del festival es mostrar, llevar el mensaje, hablar de drogadependencia y violencia desde un lugar diferente, no desde un lugar oscuro, ese pasillo gris, sino mostrar que, bueno, es una realidad que estamos viviendo y la podemos abordar de diferentes formas. No hace falta escondernos, no hace falta deprimirnos cuando hablamos de esto, sino lo que hace falta es tener una postura y de ahí arrancar para poder cambiar. Esto que mencionabas, ¿no?, de la gente que quiere que la junta de la esquina se vaya un par de esquinas más allá, así no molesta, así no la vemos. También pensaba cómo se trata legalmente al adicto, ¿no?, como un criminal. Tiene que ver seguramente con esta mirada que tiene la sociedad del adicto. ¿Se ve mucho o hay tal vez un poco de reflexión en el común de la gente? Es una expresión que no me gusta usar, esto del común de la gente, porque cada persona es particular. Pero bueno, en los grupos que ustedes trabajan, en los vecinos, ¿ven esta mirada de correrlo, no de tratar de integrarlo? Bueno, hay personas que sí, tienen esta mirada de, bueno, el adicto es un chico que tenemos que excluir. Siempre hablamos que para algunas personas el barrio ideal serían cuadras circulares, así no hay esquinas donde se junten. Pero sí, ahora lo que vi particularmente en estos barrios, en Santa Paula y en Reja Grande, la gente que nos convocó tenía una mirada distinta. Bueno, en Santa Paula había muchos chicos que robaban, pero no se los veía como, digamos, ese criminal, diciendo, bueno, estos chicos sufrieron mucha violencia, tenemos que ayudarlos. La mirada de que el chico adicto es peligroso, es un chorro que te mata por cualquier cosa, creo que es una mirada mediática. Es una postura de un sector que, bueno, lo que intenta es excluir y marginar, porque se aboca más que nada a esto, a poner todas las problemáticas sociales en una sola mirada, en una sola persona. Hoy el adicto lleva las cargas de toda la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad consumista y una sociedad que se consume. Entonces nosotros creemos que tenemos que abrir un poco el panorama, ver que, bueno, el adicto es consecuencia de una sociedad consumista. Nosotros no podemos reclamarle nada a los chicos que son productos de nuestra propia sociedad. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo por haberse acercado hasta acá para contarnos este laburo que vienen haciendo. Y por último, los queríamos preguntar alguna forma de, si hay alguna organización que esté escuchando, alguien que le interese las capacitaciones o ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo puede hacer? Bueno, todavía no tenemos un lugar propio. Lo que tenemos es un Facebook, que es Crepúsculo Asociación Civil. Uh-huh. Que bueno, ahí subimos todo el material de lo que estamos haciendo. Y bueno, después crepúsculoasociacioncivil@hotmail. Todas las personas que quieran participar o que les interese proponer las capacitaciones desde su barrio, que nos conecte y acordamos y vamos para allá. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Suerte con la actividad del sábado. No hay nada. Así que vamos a tratar de ver si alguno de los compañeros se puede acercar allá a ver cómo les sale la actividad. Bueno, desde ya les agradecemos que nos hayan abierto un espacio. Bueno, y nos vamos escuchando un poco de música. Trueno Blanco, Diente de León. Y hoy, Crónicas de un Caminante nos lleva hacia el Perú. Perdón, hacia Bolivia. Cerquita. Cerquita ahí. Sí, además está ahí. Nos lleva a la selva boliviana, donde se junta el cielo con esas grandes montañas, donde algún caminante latinoamericano anduvo por esas tierras, contándonos un poco su experiencia. Entonces, vamos a escucharlo nomás. La crónica del caminante del día, Coroico. Nunca pensé que caminando se pudiera volar tan alto. Y aunque la lluvia seque la imaginación de toda fantasía, aquí estoy, como siempre, en el lugar donde debo estar, solamente que, a decir verdad, no siempre presente. Por el camino de las nubes voy, entre colosos casi selváticos y sueños impensables, admirado de ver que la lejanía del verdadero camino aún es ruta, y llevándome a preguntar y olvidar la respuesta mil veces preguntada de qué es realmente lo verdadero. Es verdad, por ejemplo, que no he visto ni un solo amanecer y ni un solo atardecer, que el calor prometido de estas tierras no es tal por ahora, y que yo ya no soy el mismo. Pero la verdad es limitada, no da cabida a interpretaciones ni a supuestos. No haber visto ni un amanecer ni atardecer no significa no haber visto el sol, ni no haber sentido el nacimiento y muerte del día. Que el calor de estas tierras no sea tal no implica necesariamente que esté pasando frío, y que yo ya no sea el mismo no revela nada nuevo. Jamás soy el mismo, aunque nunca tampoco del todo diferente. Tener la certeza aquí, en este lugar, de que todo llega demasiado pronto o demasiado tarde, y que se va de la misma forma, no debe ser un pensamiento muy original, aunque de seguro que a cada uno le llega de distinta manera. En las alturas, el viento me lo confirmó. Mis mensajes no fueron recibidos. A veces creo que voy en un camino paralelo al tuyo, y que arriba de una nube nuestras miradas se cruzarán. En otras creo presentir destellos tuyos en los ojos de un tucán. Pero al cabo de un rato, la realidad vuelve y reina. Y como toda persona de la realeza, tiene su parte hermosa y su lado doloroso. Hermoso es todo este lugar. Doloroso es que tú no puedas estar.

8:05 pasadas de la noche. 466-6559 para comunicarte con Aguafuertes. Mensaje de texto al 1561-540359. Y lo anticipábamos hoy. El INPA nuevamente con un riesgo, con una amenaza aparentemente de desalojo, esta fábrica recuperada por los trabajadores. Por eso estamos en comunicación telefónica con Eduardo Murúa. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Contanos un poco cuál es la situación que están viviendo a partir de esta decisión del Poder Judicial, sí, de anular la ley de expropiación del INPA que había sacado la legislatura porteña. Sí, no solo anuló la ley, declaró inconstitucional la ley, sino que en un fallo de rechazo a los recursos extraordinarios, un fallo judicial que sorprende, nos rechazó el recurso de apelación, el recurso extraordinario que habíamos hecho los trabajadores, la fiscal de la Cámara y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que esta cuestión la defina la Corte Suprema de Justicia, ya que, a opinión de todos los abogados que consultamos, constitucionalistas, esto era un claro conflicto de poderes, una cuestión federal, porque acá se dirimía la intención de los legisladores que votaron una ley, la ciudad que la promulgó y un juez que la declaró inconstitucional. Ahora, la Cámara, sorprendentemente, ni siquiera deja a los trabajadores apelar el recurso extraordinario a la Corte. ¿Con qué argumento no pueden apelar? No, con el argumento que no, que según la Cámara no es un caso federal y que ellos resolvieron rechazarlo. De cualquier manera, nosotros vamos a seguir con una apelación en queja, un recurso en queja a la Corte Suprema de Justicia, pero el inconveniente de este tipo de trámite es que no suspende los plazos procesales y el juez de primera instancia podría disponer el desalojo del bien para su liquidación. Uh-huh. ¿No? Eso me parece que lo que están intentando con este negociado, que para nosotros es un negocio inmobiliario, entre el juez, el síndico y ahora una jueza de la Cámara, ¿no? ¿Cuál fue la reacción que tuvieron ustedes para obviamente no esperar que esto pase? Mira, realmente lo que más confiamos es en la fuerza de los trabajadores y en todas las organizaciones sociales que nos apoyan. Estamos trabajando y haciendo una vigilia cultural, junto con guardias permanentes en la fábrica todas las noches, porque sabemos de las intenciones de este juez, sabemos cómo actúa este juez, y mientras hacemos esto, estamos peleando para que salga una nueva ley. Ya hay una nueva ley presentada en la legislatura porteña, que es de expropiación definitiva del bien, así que en 20, 30 días tendremos la nueva ley para lograr esta nueva legalidad. Hicimos el recurso en queja a la Corte, a la que le estamos solicitando también que dictamine una medida cautelar de no innovar hasta que ella resuelva el principal. Yo personalmente le hice una denuncia por delito de acción pública y cohecho a los jueces, al juez Héctor Vitale y a la jueza Isabel Míguez. Por otro lado, nos hemos comunicado y intentado hablar con el gobierno nacional explicándole la situación. El martes a las 2 de la tarde nos va a recibir la ministra Garré, así que a la que le informaremos sobre la situación, sobre el error que cometerían si reprimen a los trabajadores en INPA de hacer un hecho violento mientras los legisladores están legislando a favor de los trabajadores y más con el historial que tiene este juez, ¿no? Uh-huh. Es un juez que ya ha intentado desalojar, no se desalojó, igual después nosotros ocupamos la fábrica nuevamente, pero es un juez que intenta hacer ese negocio y tiene el negocio en la cabeza nada más, así que preocupado. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, Vanina te habla. Yendo un poquito más a las actividades que hace el INPA y demás, para la gente que no sabe, cuando hablas, recién vos hablaste de vigilia cultural, ¿no? Como una forma de resistencia. Sí, eso lo podemos hacer gracias a... Bueno, en INPA somos 54 trabajadores metalúrgicos. Ajá. Que hacemos envase de aluminio. Por otro lado hay un centro cultural donde 100 trabajadores de la cultura tienen distintos talleres. Hay obras de teatro los sábados, domingos, música, todo lo que tiene que ver con la cultura que se desarrolla en INPA a partir del centro cultural La Fábrica. Y aparte en INPA estudian 200 estudiantes en el bachillerato popular. Es un bachillerato popular con título oficial, donde hoy están estudiando 200 200 estudiantes. Y tenemos proyectada y empezamos ya el 5 de mayo la primera clase pública y el primer seminario sobre el movimiento obrero de la Universidad de los Trabajadores, de la futura Universidad de los Trabajadores. Digo, por eso podemos hacer este tipo de resistencia y tenemos el apoyo del conjunto de nuestro pueblo, ¿no? Por todas las actividades que tenemos en la propia fábrica. Volviendo un poco a la situación que ustedes están viviendo, ¿no? ¿Qué te produce ver el festejo del 29, que en realidad es por el primero, de la CGT? Como trabajador, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, mañana es primero de mayo. En esta situación que ustedes están viviendo. Ya, nosotros, independientemente de que tenemos muchas diferencias con el sindicalismo que encabeza hoy la CGT, la diferencia fundamental con ese sector de sindicalismo, que nosotros creemos que ellos terminan siendo correa de transmisión del poder en vez de ser los representantes de los trabajadores. Por otro, esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es que nosotros creemos que el sindicalismo en Argentina se ha convertido en un sindicalismo meramente económico, economicista, de lucha por las migajas o por aumento de salario, sin plantear la liberación de la patria, sin plantear la destrucción de un sistema que nos oprime como es el sistema capitalista. La movilización no me preocupa, al contrario, digo que siempre que el pueblo esté movilizado, aunque sean muchos, pocos, aunque sus dirigentes no sean lo más representativo que tiene la clase trabajadora, no sé cómo, hay como una dualidad, ¿no? Yo creo que está bien que los trabajadores estén movilizados y por otro lado sé que esa movilización los dirigentes la frenan después para las peleas, ¿no? Para las luchas. Pero bueno, esa es la sensación dual que me queda, ¿no? ¿Cómo sigue la lucha para evitar el desalojo de aquí en más? Mirá, vos decías que se va a aprobar en la legislatura la nueva ley de expropiación del inmueble. Claro, hay una nueva ley que es de expropiación definitiva del inmueble, así que con esa ley la presentaremos de nuevo. Si algún juez intenta otra vez hacerlo inconstitucional, estaremos un año, dos años otra vez dentro del marco judicial y peleando. Digo, en realidad, nosotros hace 13 años que recuperamos la fábrica. Después generamos lo que fue el movimiento de empresa recuperada. Hoy es un método de lucha de toda la clase de trabajadores, trabajadora, la recuperación de las fábricas. Lo que no hicimos bien los trabajadores todavía es tener el poder como para torcer de brazo a la clase política y de que genere las políticas y legalicen este tipo de cosas, ¿no? Nosotros desde 2002 venimos bregando por una ley nacional de expropiaciones de unidades productivas para que dé cuenta con este nuevo proceso o con esta nueva forma de luchar los trabajadores. Todavía no hemos conseguido hacerlo. Apenas pudimos presionar para sacar estas leyes individuales. Vos fíjate que lo raro es que en Capital Federal hay 27 leyes iguales para cada una de las empresas y la única que se declara inconstitucional es la de IMPA. Quizás por todo esto que nosotros no venimos planteando construir, ¿no? IMPA tiene un plus más, ¿no? Esta de la apertura de su fábrica al conjunto de la sociedad, esto de ser consecuente con todas las luchas del campo popular, de nuestro pueblo, de la apertura a todas las organizaciones sociales que necesitan un espacio y el apoyo a cada lucha que da nuestro pueblo. Eduardo, a partir de esta recuperación de la fuente de trabajo que tiene IMPA y de poder resignificar, ¿no?, las estructuras de trabajo, ¿cómo viven este Día del Trabajador ustedes ahí en la planta? Bueno, la verdad que no lo discutimos, yo puedo hablar por mí. Nosotros estamos muy contentos con lo realizado hasta ahora y con el aporte que nosotros, el pequeño aporte y desde lo humilde que somos desde una fábrica, el aporte que hacemos nosotros en la lucha de la clase trabajadora. Eso por un lado. Por otro lado, estamos preocupados por la situación mundial que atraviesan los trabajadores de todo el mundo. El problema del empleo no se resuelve, cada vez hay más desempleo, cada vez se intenta bajar los salarios y maximizar las ganancias de las grandes empresas. Yo veo una situación complicada para el futuro, mismo el futuro de nuestro país. Nosotros hemos llegado al límite de la capacidad instalada, de la recuperación de la capacidad instalada. No creo que con este modelo se desarrolle en nuestro país y se pueda generar más empleo e incorporar a nueva población. Así que mi preocupación es un 1 de mayo como para reflexionar, que y si bien la clase trabajadora tiene su historia de lucha y sigue dando peleas, todavía no ha conseguido tener una organización política que lo represente. Entonces todas las luchas terminan siendo coartadas a veces por el Estado o asimiladas por el poder, ¿no? O sea, si no construimos una alternativa a lo meramente electoral, a lo meramente dentro del sistema, de alguna incorporación, me parece que el futuro va a ser difícil, ¿no? Eduardo, te agradecemos muchísimo, les transmitimos desde acá todo el acompañamiento, toda la fuerza para seguir adelante con esta pelea, para que la fábrica sea de los trabajadores. Y por último queríamos consultarte cómo puede hacer aquel que esté interesado en darles una mano, en solidarizarse con ustedes. Sí, los esperamos en Querandis 4290, en Capital, en Almagro, en el barrio de Almagro, cerca de Rivadavia el 4200, con su presencia, venir a tomar un mate, un café, presenciar algunas de las cosas culturales que hacemos, algunas de las charlas. Solamente con estar, nosotros hoy disponemos de nuestro trabajo para solventar a nuestra familia y para bancar la lucha, así que no necesitamos ninguna cosa material, pero sí la importancia de tenerlos cerca, porque eso nos ayuda a cumplir con nuestro compromiso de que desde ahí no vamos a mover, perdón por la, pero sepan ustedes y que sepan todo que ahí nos van a tener que sacar mal, ¿no? Por no decir muertos, y porque nosotros creemos que esa es nuestra patria también, ¿no? Y creemos que hay que defenderla así, y el posterior compromiso de nosotros, de una vez recuperada y estar tranquilo, también pelear y ayudar en otras peleas, en otras luchas, ¿no? Eduardo, muchas gracias, un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, era Eduardo Murúa, trabajador de LIMPA, esta empresa metalúrgica que está corriendo el riesgo nuevamente de ser desalojada, una empresa recuperada por los trabajadores. Sí, parece que el negocio inmobiliario de Macri no es de nunca acabar, ¿no? Porque obviamente, como lo decía Eduardo, es eso, es un negocio inmobiliario que se quiere hacer con una empresa que es recuperada por los trabajadores, que intenta dar una nueva forma, ¿no? De empleo, demostrando donde que se puede gestionar desde el trabajador sin necesidad de un patrón, por supuesto. Así que todo el apoyo para los compañeros de LIMPA y de todas las fábricas recuperadas de Argentina, que son muchas. Yeah. Simpat. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, concentra la explotación. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, concentra la explotación. Expropiación. Expropiación. ¿Tiene problemas familiares? ¿Su pareja lo engaña? ¿Sus hijos no lo escuchan? Pare de sufrir. Deje que Jesús y su luz entren en su vida. Jesús y su luz. Abogados, divorcios, sucesiones, exorcismos, casos de corrupción. En el 99 estuve en la Alianza. En el 2003 fui candidato del peronismo. En el 2005 me sumé al PRO. Me acusan de cambiar de ideas, pero mi idea fue siempre la misma, ser intendente. En el 2011, vote al doctor Borocotazo. Búsquelo, todavía no sabemos en qué partido va a estar. La notebook, el aire acondicionado, el TV de plasma. Con Tarjeta Anaranjada, comprate todo eso que necesitas para llenar el vacío existencial que hay en tu vida, carente de afectos y espiritualidad. Tarjeta Anaranjada. Felicidad al instante financiada en cuotas. Promoción válida en años bisiestos. Costo financiero total 298%. Consulte bases y condiciones en www.endeudatehastalortoypagaconelsudordetufrente.com. Hola, mi nombre es Carmen Tirosa. Yo soy Gustavo Lazo. Y esto es... ¡No te informa! Elecciones 2011. Se van armando las fórmulas y perfilando los futuros candidatos para competir por la presidencia. Luego de que se bajara Sáenz, en la Unión Cívica Radical, queda como único referente Alfonsín Hijo. Desde el Partido Centenario planean resignificar el logo que los identificó por más de 100 años y proponen llamarse UCR, Unión de Cuadros Retardados. El acuerdo sería inminente luego de que se conociera que Sanz se bajaba y Cobos lo andaría buscando en las estaciones de Sarmiento y en las paradas de los bondis. Proyecto Sur, Socialismo y el GEN podrían consensuar una fuerza que impulse un candidato en común para la presidencia. Luego de que Clarín mandara a Pino Solanas a candidatearse en Capital, referente de las tres fuerzas coincidieron en privilegiar los acuerdos programáticos y partidarios. Los políticos dijeron, para este año tenemos pensado un proyecto en común de una derrota catastrófica. El PRO define su candidato interno para suceder a Macri en la jefatura de gobierno. Los postulantes a suceder al jefe de gobierno son la vicejefa Gabriela Michetti y el jefe de ministros de la ciudad, Jorge Horacio Rodríguez Larreta. Según las encuestas, la vicejefa ganaría la interna. Desde las consultoras dicen que la gente de Capital se encuentra entre la disyuntiva de elegir la lástima y la indigencia intelectual. Pero sea cual sea, ninguno duda de la capacidad fascista de los candidatos para limpiar de negros la ciudad. La comunidad QOM, que acampa en la 9 de julio, se declaró en huelga de hambre. acusan al gobierno nacional de no cumplir con los compromisos asumidos el 30 de diciembre de 2010. Desde el gobierno nacional minimizaron la acción, argumentando que desde hace 520 años vienen implementando la misma medida y que un par de días más, un par de días menos, no alteran la muerte por inanición. Además agregaron, con respecto a los documentos, ya le firmamos un cartón con carbón. Por otra parte, el Ministerio del Interior asegura que ya resolvió los temas de documentación y ayuda social y que en la cuestión de la tierra interviene la justicia. Al escuchar la palabra interviene la justicia, los Tobas tendrían planeado otra medida. Se descargarían un cargador de 9 milímetros en los huevos. La medida de huelga de hambre va acompañada por el corte de tránsito sobre la avenida de Mayo y 9 de Julio, donde acampan desde noviembre de 2010 y desde allí exigen justicia por la muerte de Roberto López, asesinado el 23 de noviembre por la policía formoseña. Las autoridades policiales salieron a aclarar que la orden de represión provino de un médium que se comunica con Julio Argentino Roca y que los aborígenes y que el aborigen se dirigió hacia el balazo y no este hacia él. La CGT celebró el Día del Trabajador y ratificó su apoyo a Cristina Fernández para las elecciones presidenciales. En un multitudinario acto en el obelisco, el secretario general Hugo Moyano dijo: vamos por el 50-50, 50 para mí y 50 para las empresas. Además agregó: cuidemos lo logrado y redoblemos los esfuerzos para mantenerlos. Es muy difícil tener el patrimonio que conseguí y si ustedes no se esfuerzan, yo pierdo todos, compañeros. Por otra parte, reclamó que se apruebe la ley del reparto de ganancias. Los trabajadores no pueden vivir recibiendo un miserable salario, los patrones tienen que saber que sus ganancias las reparten conmigo, dijo don Hugo. Hoy al mediodía, la comunidad COM levantó el corte de la avenida 9 de Julio. Fue luego de que lo dictaminara una orden judicial. Los policías federales dijeron que fue un desalojo pacífico. Amablemente le pedimos que se retiren de la calle o lo cosíamos a tiros, dijeron. Por su parte, los jueces que dictaminaron la orden fundamentaron su medida en que, el corte forma parte de un plan para apropiarse de dos carriles de la 9 de Julio para luego pedir las escrituras y mudar la comunidad a Buenos Aires. Continúa la puja del gobierno nacional para introducir dentro del directorio de las empresas un representante del ANSES para cubrir la cuota de accionistas que posee el Estado. En un duro comunicado, la Unión Industrial Argentina denunció que el gobierno quiere formar parte de la explotación de los trabajadores que los empresarios hacemos tan honrosa y valerosamente hace varios años. La Cámara que nuclea la burguesía argentina anunció junto a la Asociación de Empresarios Argentinos que tomará medidas para frenar la avanzada totalitaria del Estado. La única intervención del Estado que aceptaremos es la de las Fuerzas Armadas, que cada vez que intervinieron nos llenamos de oro, dijeron los empresarios. Luego de una larga expectativa mediática y rodeados de una multitud en las calles, el príncipe Guillermo de Inglaterra y Catherine Middleton se casaron. La ceremonia contó con la participación de la reina Isabel II y su esposo, el duque de Edimburgo, miembros de la familia real inglesa, diplomáticos, políticos, reyes y allegados a la pareja. En medio de tanta algarabía, la reina Isabel ya tendría planeado elevar la figura de la novia al estatus de Lady Di. Por otra parte, el ejército republicano irlandés y los yihadistas islámicos expresaron estar muy contentos con todos los crímenes cometidos por la corona británica a lo largo de la historia y en compensación a ello enviaron una corona fúnebre a la flamante pareja. Más de 300 muertos por tornados en el sur de los Estados Unidos. El estado más afectado fue Alabama, donde hubo 190 muertos. Hay ciudades que quedaron arrasadas. Es la peor catástrofe natural de Estados Unidos desde el huracán Katrina. El otrora enclavista y republicano sur yanqui está siendo arrasado por vientos terroristas. El Departamento de Estado ya planea reforzar la frontera y ajustar las medidas de seguridad. Hillary Clinton ya habría anunciado que los culpables serán castigados. La funcionaria declaró en conferencia de prensa: estamos preparando la cacería de inmigrantes latinoamericanos y musulmanes. Asimismo, el FBI afirmó que están trabajando sobre pistas firmes que den con los culpables de arrojar autos, techos, electrodomésticos, vacas y proyectiles humanos contra el territorio yanqui. Real Madrid y Barcelona se enfrentaron por la semifinal de la Champions League. En el partido de ida, el conjunto catalán se impuso 2-0 sobre su par madridista. Los goles del visitante fueron convertidos por Lionel Messi, ambos en el segundo tiempo. Luego del partido, los protagonistas hicieron declaraciones. Fue un partido muy duro, pero vamos a ganar la Copa. Nosotros, porque si la dejamos a los de Real Madrid, los gilipollas la van a romper, dijo el capitán catalán. Por su parte, la figura del partido, Lionel Messi, ratificó su compromiso con la camiseta del Barcelona mientras se sacaba los mocos con un trapo celeste y blanco. Se largó la 37ª Feria del Libro en la Rural. La misma se realizará el 20 de abril al 9 de mayo y contará con stands de diferentes editoriales y con pabellones temáticos. También tendrá la presencia de diversos escritores de todo el mundo que darán conferencias y firmarán libros. La ciudad de Buenos Aires, una vez más, recibirá la muestra dedicada al saber acumulado de la humanidad. Los organizadores del evento manifestaron sus expectativas de acumularla en pala y cagarse en la humanidad. Por otra parte, dijeron: los libros son una herramienta de cambio que te pueden ayudar a armar una buena pata para la cama, a sacarte del apuro cuando estás en medio de los yuyos, o chapear delante una mina con una frondosa biblioteca de la cual no leíste ni uno. Estamos muy contentos de atraer energúmenos que ni siquiera leen el horóscopo del chicle, dijeron exultantes los mercaderes. Mario Vargas Llosa visitó la Argentina. El escritor peruano Premio Nobel de la Literatura en 2010 fue invitado a brindar una conferencia en la Feria del Libro en medio de las polémicas declaraciones que días antes había hecho sobre la Argentina. El autor de La ciudad y los perros y Conversaciones en la Catedral, entre otros títulos, dijo en conferencia de prensa: Nunca quise decir que en este país son una manga de salvajes que votan a una populista por un racimo de bananas. Agradezco que me hayan dejado reírme en su cara, por eso, esto demuestra el nivel de primates que habitan estas lejanas tierras. Conmoción en el mundo de la cultura por la muerte de Ernesto Sábato. El escritor falleció hoy en su casa a la edad de 99 años por una bronquitis. Sus restos serán velados a las 17 en el Club Defensores de Santos Lugares. El autor de Sobre héroes y tumbas se inclinó por el último concepto del libro. Los organizadores de la Feria del Libro se lamentan por la pérdida y festejan las ganancias. Estamos muy felices de que se haya muerto el viejo, ahora esperamos una venta masiva de sus libros. Nos vamos a hacer un túnel de guita, dijeron. Y esto fue... ¡No te informa! Bombs are about to explode.

Si no, hacelo al 1561540359, que es para mandar mensajito de texto. Lo tenemos re grande ahí, ¿eh? Estoy re contento. Está bueno el cartel. Sí. Para los chicatos. Y si no, también por Facebook, que ahí estamos agitando un poco a los oyentes para que nos sintonicen. Sí. En realidad, a los no oyentes, para que, bueno, sintonicen. Pueden buscar, sí. Cualquier cosa, cualquier queja que quieran hacer, lo pueden hacer a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Este es nuestro correo electrónico y también propuestas y cosas que tengan ganas, no sé, pedir un tema, lo que sea. Dale. Bueno, les quiero contar que esta noche se va a estar haciendo la reapertura del Churqui, donde va a haber peña y fiesta. La dirección es Jolie 2637, es a la vuelta de lo que era el viejo registro civil. Es un espacio de recuperación y para eso mandamos una compañera, así que la tenemos por acá, por allá, a Claudia. Así que le vamos a decir buenas noches. Hola. Claudia. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo está todo por allá, por el Churqui? Mucho preparativo, mucha gente que va y viene, decorando, trayendo bebidas. Va a estar bueno esto. Buenísimo. ¿Ya se acercó público o hay mucha gente de organización solo nomás? Gente de la organización todavía, pero sí, yo creo que va a venir mucha gente porque ha habido una buena difusión, parece. Claro, le recordamos que el evento va a arrancar a partir de las 21 y es con una entrada gratuita. Así que todos aquellos que están sintonizando la 90.1 y tienen ganas de acercarse hasta el Churqui lo pueden hacer, porque va a ser una fiesta que va para largo. Ajá, y bandas y comida y bebida, así que va a estar bueno. Bueno, ¿a quién tenés por ahí, Claudia, que vamos a hablar con alguien? Sí, la tengo a María Adela. Ella es de la Bordo, así que se las paso, ¿eh? Un beso. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, María Adela. ¿Cómo estás? Bien. Contenta porque no llovió. Viene aguantando bien el tiempo, así que los preparativos prometen una linda fiesta de inauguración y un lindo acto del 1 de mayo también entre nosotros. Bien. Contanos un poco cómo surge esta reapertura de lo que es el espacio cultural del Churqui. Bueno, varias organizaciones nos estábamos planteando hace un tiempo alquilar un lugar en común, en Moreno, cómodo, cerca del centro, como para poder realizar actividades políticos, culturales, sociales. Nosotros, como Bordeaux, el año pasado ya alquilábamos algunos días de la semana el Churqui, y este año surgió la posibilidad de alquilarlo todo entero, y entonces, bueno, nos convocamos varias organizaciones que ya veníamos encontrándonos en diferentes luchas en la calle y en diferentes actividades, y entonces decidimos alquilar todos juntos este lugar. Las actividades son, bueno, las agrupaciones son la Víctor Choque de Ate, la radio FM Moreno, que va a tener un estudio de producción acá en Churqui, el grupo de teatro callejero Tercer Cordón, la organización MULC y el FOL, que es Frente a Organizaciones en Lucha. Todas esas organizaciones nos juntamos y estábamos alquilando ese lugar, que para los que lo conocen es muy cómodo para trabajar, tiene distintos lugares, se puede hacer actividades culturales o reuniones pequeñas o cine debate. María Adela, buenas noches, Mariano, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, cómo andás? Bien, contanos un poco, lo anticipabas, ¿no? Pero ¿cuáles son las actividades que planean hacer en este espacio en el centro de Moreno? Tercer Cordón va a dar clases de teatro para chicos, va a hacer presentaciones de sus actividades culturales. También estamos pensando en que algún otro compañero de algún otro taller cultural. Y después, por ejemplo, cines debates o charlas, o nuestras mismas reuniones, o talleres de formación y de discusión, eso básicamente. Bueno, y contanos un poco cómo se viene la fiesta para esta noche, la fiesta peña, ¿no? La fiesta peña, la idea era hacerla hoy, también en conmemoración del 1 de mayo, si bien no es una fecha festiva, como se estuvo discutiendo en la tele todos estos días. Claro. Por supuesto, es una fecha de lucha, por supuesto que nosotros todos vamos a estar mañana en la marcha, pero encontrarnos también con la ocasión del 1 de mayo, principalmente, ¿no? Y por otro lado, festejar este acontecimiento que es histórico para nosotros, porque lo venimos queriendo hacer hace mucho tiempo, Así que va a haber empanadas, va a haber pati, va a haber choripán, va a haber vino, cerveza, gaseosa, bandas invitadas, y baile, y música. FM Moreno se encarga de la programación musical, así que va a ser un lujo. Oh, yeah. ¿Qué tema ese? Bueno, pero no sabíamos nada, ¿eh? No sabíamos nada. Así que los esperamos a todos. Bueno, nosotros seguramente hay compañeros allá y en un rato también vamos a estar. Bueno, decinos la convocatoria, ¿qué hora empieza? Esto. A las 9, dentro de un rato. O sea, estamos varios, hay muchas personas acá ayudando con la organización, así que ya hay clima de peña. Bien, bueno, María Adela, te agradecemos. En un ratito seguramente vamos a seguir hablando con el resto de los compañeros por ahí. Genial. Bueno, los esperamos. Hasta luego. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Bien, acá estoy. Acá disfrutando de este momento tan lindo, de gente militante que va y viene, acomodando todo. Ahí, Darío te quiere hacer una pregunta. ¿Vos también estás ahí colaborando ahí con el trabajo, corriendo las sillas y todas esas cosas? No todavía, pero tengo ganas de engancharme con la decoración. En un ratito voy a pedir una serpentina, algo. Voy a empezar a colgar. ¿Hay piñata? ¿Qué colgada? No, piñata no he visto. Piñata no he visto, pero por ahí alguien trae el sorpresivo todo esto, ¿verdad? Che, Claudia, anda sí. Buscando otros compañeros ahí, músicos, artistas, demás, así podemos charlar con ellos, ¿dale? Bueno, dale, entonces nos vemos en un rato. Nos escuchamos. Dale, Claudia. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba el móvil de Aguafuertes, acá nomás, ¿a cuánto? Tres cuadras. Cruzando la Plaza Moreno, media cuadra más antes de llegar a la otra esquina. Tres cuadras y media, entonces. Tres cuadras y media, sí. Casi dos, cuatro, tres, para ser exacto. Bueno, pará, tarde-noche, para un poco. Claro. No, ella es la de tarde-noche. A ver, de la heladería que está en la esquina, media cuadra más. Exacto. ¿No? Sí. ¿En la esquina no? Sí, en la esquina hay una sola. Disculpa, en la zona sí hay un montón. Hay varias, pero en la esquina es solo esa. Bueno, es muy fácil llegar. Sí, muy cerquita de acá de Moreno. Está bueno, me parece, tenerlo en cuenta como un espacio cultural, como lo fue durante mucho tiempo. O... Y como no hay en el centro de Moreno, hace años. Claro. Hace años que no hay un lugar que pueda tener este tipo de actividades diversas, como en algún momento fue la Pochoclera, en la esquina de Independencia y Dorrego. No, perdón, Dorrego no, Independencia y Nemesio Álvarez, donde estaba la Pochoclera. Dorrego, era Dorrego, Independencia es la siguiente. Independencia y Dorrego son paralelas. Dorrego y Nemesio Álvarez. Moreno Norte. Sí, como un espacio lindo donde se podían... Tocaban bandas, hacían peñas, fiestas, teatro, digo, cine debate, había de todo, bueno. Había exposiciones, hacían un montón de cosas. Hace un montón que no hay un espacio así y es necesario. En los barrios sí, eso es lo loco, ¿no? Antes era al revés, en los barrios no había nada... Pero sí en el centro, ahora se fue todo para el barrio. Sí, teniendo en cuenta una cuestión del barrio, hoy me estaban comentando un compañero que se hizo como una reapertura de lo que es el anfiteatro que está en la plaza del barrio Las Catonas. Me parece interesante, ajá, porque bueno. Se ha puesto luces, se ha puesto tomas de corriente y está a disposición de todas las bandas, no solo de la gente del barrio, sino de todas las bandas que tengan ganas de tocar y todos los artistas que quieran pasar por ese lugar. Me parece una propuesta interesante a partir de que no se encuentran estos espacios y son muy pocos. O sea, tenemos la Plaza de las Carretas, que cuesta mucho pedir una bajada de línea, que te prenda las luces y demás, y este espacio como que... intenta también dar eso, ¿no? Lugar para la expresión de la gente de Moreno y bueno, tenemos sí, luz sí. Y tenemos una bajada de eléctrica que te permite conectar los equipos. Está sin bueno. Sin la necesidad de pasar por la calle Asconapé. Sí, por los filtros. Sin la necesidad de pasar por la municipalidad a pedir permiso para tocar en el Plaza Buján, que es algo que las bandas, no digo que las bandas pidan permiso, al contrario, en realidad... la Secretaría, se puede decir, de Cultura de Moreno, Subsecretaría de Cultura, llama, convoca a las bandas, les pide un disco y después, bueno, los va llamando para tocar en algún momento. Si uno quiere espontáneamente presentarse, también lo puede hacer, pero después de ahí a que te llamen, ¿Cuánto podés esperar si vos querés mostrar lo que hacés porque tenés una banda, un grupo de teatro, algo? Y además, no hacerlo detrás de un cartel, ¿no? Sí, no, me parece está bueno la posibilidad de que haya espacio, de que haya gente que se esté encargando de esto, convocando a distintos actores de la sociedad morenense para que se pueda, de alguna manera, reactivar los espacios culturales en Moreno que falta nos están haciendo. Lo hablamos sábado tras sábado acá con los invitados, con los distintos artistas, para poder decir, bueno, ¿cuál es la problemática? ¿Qué es lo que queremos hacer? Sí, también se abrió un espacio acá en Moreno Norte y cerquita del hospital, Loreta Bar, que cada tanto tocan algunas bandas de música, que está bueno. Es un espacio más, no es un espacio donde las bandas podrán tocar muy fuerte, o tal vez sí, yo no he ido todavía. Pero bueno, es un espacio más para bandas y otras actividades culturales que se están haciendo por la zona. Vamos a escuchar un poco de folclore, teniendo en cuenta que en un rato nomás arranca la fiesta de la peña en el Churqui. Che, así que en un rato nos vamos a ir para allá. La dirección, vamos a repetir, Jolie 2631, porque dijimos más o menos cómo llegar, pero por ahí alguien que no conoce, con la dirección llega más fácil. Jolie, sí. Jolie 2631. Entre Marcos Paz y Doctor Vera, así que ahí cerquita nomás. Vamos a escuchar al Cuervo Pajón con No Me Hagas. No me quites la manito, que me gusta, que me gusta. No te me hagas a un costado, que mi cuerpito se asusta. No me lo hagas, no me lo hagas, que la dicha se me acaba. No me lo hagas, no me lo hagas, y que digo que no me lo hagas. Separas tu boquita de mis labios, yo me enojo. Si presiento que se aparta tu mirada de mis ojos, no me lo hagas, no me lo hagas, que la vida se me apaga. No me lo hagas, no me lo hagas, ay, que digo que no me lo hagas. Pero si me ven contento es que tu aroma trajo el viento. Si parezco desolado es porque te has ido a otro lado. No me lo hagas, no me lo hagas, ay, que digo que no me lo hagas. No me lo hagas, no me lo hagas. Ay, la, la, la, la, la, la. Se me acaba, no me lo hagas, no me lo hagas, ay, que digo que no me lo hagas. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Si me siento medio enfermo, no hay remedio más seguro que saberme contemplado por tus ojitos oscuros. No me lo hagas, no me lo hagas, no. Que digo que no me lo hagas, pero si me ven contento es que tu aroma trajo el viento. Si parezco desolado es porque te has ido por lado. No me lo hagas, no me lo hagas, no. Ay, que digo no, que no. No me lo hagas. En 2011 vote a las atalagas. En el 2011 vote el candidato del apellido difícil. ¿Odias a los pobres? ¿Te divierte la represión? ¿Gozás con el sufrimiento ajeno? Tenemos el trabajo justo para vos. La Policía Metropolitana de la ciudad incorpora personal. Envíanos tu prontuario a quiero reprimir@amoamacri.com. Se le dará prioridad a policías y militares expulsados de las fuerzas. Plante un pino en la Argentina. Vivero Los Pinos le ofrece una amplia variedad en pinos. Pino se planta, pino se compra en Vivero Los Pinos. Sí, sí, sí, dale. ¿Cómo que no? ¿Mandale mensaje? Sí, mandale mensaje. ¿Por qué no? Porque necesito tiempo. Bueno. Chicos, no me presionen, ya bastante con que la gente se puso todo en mi contra diciéndome que era de noche y no era tarde. ¿Vos podés pensar que estás equivocada más que la gente se puso en tu contra? Perdóname, me está hablando Víctor y me confundió. Yo pienso que estoy equivocada porque... No, digo, más que la gente se puso en tu contra, también puede ser que vos estés equivocada. Sí, puede ser. No sé. Che, Vani, ¿cómo andaban los oyentes por ahí por Facebook? Bien, mucha gente nos respondió con mucha buena onda, ¿eh? Los estoy escuchando, un saludo. Acá un chico nos publicó una fecha. Nos pidió si podíamos promocionar una fecha, que es este domingo 8 de mayo, un festival de rock del barrio, Parque del Rock. Es un festival solidario, porque lo recaudado va a ser donado para la ayuda de Fernando, que es un bebé de 2 años, al que le diagnosticaron un tumor en la cabeza. Va a haber buffet, va a haber sorteos y bandas en vivo. La entrada es libre y gratuita. Esto es desde las 11 de la mañana, a 2 cuadras del arco de Parque Jardín, frente de la farmacia Colectivos, que te acerca al... Para. Chicos, falta el punto ahí igual, sí. pero te lo... Vamos de nuevo. A 2 cuadras del arco del Parque Jardín, frente de la farmacia, ¿sí? Los colectivos que te acercan desde José Paz son el 440 interno 10, desde San Miguel 440 interno 7997. ¿Y dónde viene siendo esto? Parque sí. Jardín. No sabemos. Y podrías decirnos, ya que nos está escuchando, Diego, danos un poquito más de data. Yo creo José que sí, Cepaz, José Paz, vos, Víctor. Sí, debe ser José Cepaz. Pero bueno, ¿no? Si Diego nos estás escuchando ahora, podés pasarnos un poquito más de data. Sí, debe ser en algún barrio, Parque Jardín debe ser en algún barrio de... Sí. De José Sepa, seguramente. Porque bueno, el cartel, aclaramos, ¿no? Que el cartel que estamos leyendo no lo dice, no es que nos estamos comiendo una parte de la información o algo. Los que quieran pueden entrar a nuestro Facebook y van a ver el publicado. José Sepa, ahí respondiendo. Ahí gracias. Está, perfecto. Bien. En nuestro muro para tener más información. Muy bien, chicos. ¿Las bandas que van a tocar las dice o...? Acá hay un poco de información. Va a estar tocando The Skadix Foundation, Subcomandante K, Fusil, Toma X, Atrevido, X Contramano, NBC, La Mala Testa, Awaken the Innocence. Son las bandas que van a estar tocando. Qué inglés. Una pronunciación de primera, Marina. Bueno, muy bien. Yo más tarde voy a mandar un saludo porque quiero que esté escuchando a mi hermana. ¿Quién? Mi hermana, que cumple años. Me pidió que eso era lo que decías, que no, que sí, que no, que sí. Me pidió que le dedique un tema, así que después, más adelante, vamos a pasar el tema que... me pidió. Es una vez al año, chicos, le toca el gusto. Justo en el cumpleaños de tu hermana, si viene a morir sábado. No, cambiemos de tema, que me pone mal. ¿Qué vamos a hacer? Nosotras no podemos, qué sé yo, en mi casa están todos ahí, no podemos no festejar. Ella sopló la vela igual. ¿Sí? Sí. La vida sigue. Como siguen las ¿Y cosas. ¿Y la feria del libro sigue igual? Sí. Yo creo que sí. Chicos, ¿ustedes tienen idea si están haciendo documentos en la feria del libro? Documentos. Me llegó esa información, pero es como medio, medio dudosa. No sé. Llamamos a Vargas Llosa y le vamos a preguntar ahora mismo. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Giovanna Gallón, más conocida como Edith Piaf, fue una de las más célebres cantantes francesas del siglo XX. Nació el 19 de diciembre de 1915 y desde entonces su vida estuvo marcada por la tragedia. Su padre, acróbata, abandonó a su madre, que era cantante ambulante, antes de que diera luz. Y el parto fue en la calle, ya que la madre no pudo llegar al hospital. Edith primero fue criada por su abuela materna, quien, en vez de alimentarla con leche, le daba vino para matar los microbios. Su padre reaparece un tiempo después y, como es mandado a luchar en la Primera Guerra Mundial, la deja al cuidado de su abuela paterna, quien era dueña de un prostíbulo. Piaf es criada por las prostitutas hasta el regreso de su padre, en donde comienza su gira con los artistas del circo. A los 17 años se enamoró de Louis Dupont, con quien va a tener su única hija, Marcel, que muere a los 2 años de meningitis. Graba su primer disco, Los Niños de la Campana, en 1936, el que la convierte en un éxito. Pero ese mismo año, Louis Leple, que había sido su descubridor, es asesinado en su domicilio, por lo cual termina en el centro del escándalo. El compositor Raymond Asso se convierte en su amante y la prepara para ser una cantante profesional del Music Hall. Durante la ocupación alemana, la cantante continúa dando conciertos sin ceder a la ocupación nazi. Ella interpreta canciones con un doble sentido, evocando la resistencia. Piaf se convierte en protectora de los artistas judíos perseguidos por los militares alemanes. En 1948, mientras está en una gira triunfal por Nueva York, vive una historia de amor con Marcel Cerdán, un boxeador, quien murió en un accidente de avión el 28 de octubre de 1949 en el vuelo de París a Nueva York, en el que viajaba para ir a su encuentro. Sin poder soportar tanto sufrimiento, se vuelve adicta a la morfina. Son varios los romances de Edith Piaf, y los más conocidos fueron los de Marlon Brando, Yves Montand, Charles Aznavour, Theo Sarapo y George Moustaki. En 1958 sufre un accidente automovilístico, lo que empeora su ya deteriorado estado de salud y su adicción a la morfina. El 9 de octubre de 1962, a los 46 años de edad, enferma y adicta, se casa con Theo Sarapo, un joven cantante y apuesto de 26 años, y declara que tiene la impresión de que es como un hijo, que cuida a su anciana madre. Cantan a dúo, entre otras canciones, ¿De qué sirve el amor? Edith Piaf fallece a los 47 años de edad como consecuencia de un cáncer hepático el 11 de octubre de 1963. Vamos a escuchar ahora a Edith Piaf haciendo No me arrepiento de nada. Le bien qu'on m'a fait. regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Frente de Izquierda Único. Este año, la izquierda logra la unidad. Frente Único de Izquierda. Este año, la izquierda se junta. Único Frente de Izquierda. Este año, la izquierda es una. ¿Querés los temas de Alberto Rojo en tu celular? Envía Rojo al 63457,3 periódico y bájate todos los temas de tu ídolo del folclore. A veces sigo a mi sombra. Envía Rojo al 63457,3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 y bajaste los temas de Alberto Rojo. Costo del mensaje $499 más impuestos. Promoción con obligación de compra. Los temas pueden o no estar completos y pueden o no ser de Alberto Rojo. Moreno tenía esperanza. Moreno tenía futuro. Jorge Langostino, intendente 2011. Para perder lo último que nos quedaba. Agua fuerte. Los pibes se suman, los más chiquitos siempre están dando vueltas por el centro. Y los más grandes de a poquito somos cada vez más. Y el barrio nos acepta. La mayoría siempre nos dice que sigamos adelante, que le sigamos poniendo pila. Los vecinos te llaman para hacer los murales. Ya hay como 5 paredes que están esperando que le hagamos murales. Y eso es algo que te das cuenta, que los vecinos si te llaman para hacer eso es porque te vieron trabajando en otro lado, les gustó, y así vamos llevando las relaciones con la gente. La cultura del barrio está en Aguas Fuertes. Once de la noche, seguimos acá en Aguas Fuertes por la 90.1 FM Moreno, radio recuperada. Vamos a contarle que Arsenal le ganó de visitante a Godoy Cruz 4-1, ¿sí? Para completar algunas informaciones de lo que es la fecha, creo que número 10 de este clausura 2011. Sí. Y creo que Vélez le está ganando 2-0 Estudiantes. Así que ahí está un poquito de lo que es la información de esta fecha, que la vamos a completar con suma la semana próxima, con lo que va a ser la fecha 11, que va a estar también interesante, ya acercándonos a la previa del River Boca. Sí, hoy tenía una duda, dice que cuando le tocara hacer el informe con la G, ¿qué iba primero, Gimnasia Grima de Jujuy o Gimnasia Grima de La Plata? De Jujuy, por orden alfabético va Jujuy, yo le dije. Está bien, ¿no? Seguro, vamos a ir por ahí entonces. Y bueno, contándoles nuevamente que hoy se hace la reapertura del espacio cultural El Churqui, con Peña y Fiesta. La dirección es Churqui, del Churqui es Jolie 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Así que le pedimos a Claudia, como hace un rato estuvo hablando con Adela, ahora va a estar haciendo otra salidita del móvil y no sé con quién nos tendrá ahí del otro lado. Hola. Ay, perdón, no le había puesto el altavoz. Hola, hola. Hola, ahí estamos. Hola. ¿Qué haces, Claudia? Sí. Bueno, contanos cómo viene allá el tema. ¿Está llegando gente ahora? Está llegando gente, la gente está entrando. Hay hasta una pequeña fila, te diría. Ajá. Y eso que recién comienza la noche. Bien, bien. Está bueno, entonces. Sí, está bueno. ¿La fila se hace porque el pasillo es angosto o porque es mucha gente la que está llegando? Porque es mucha gente la que está llegando. El pasillo es angosto, pero... Son varias las personas que estoy viendo estar ingresando al lugar. Clau, ¿no hay posibilidad, ¿sí?, que la fila se esté haciendo porque están haciendo un tren? No. Me prometieron tren para después de las 12, ¿eh? Así que atentos todos aquellos amigos, radioescuchas que están ahí del otro lado, que tienen ganas de hacer un tren, pueden venir después de las 12, que seguramente se van a encontrar con uno. Claro, le podemos pedir que se acerquen desde temprano y se sumen al tren de las 12. Y yo creo que sí, porque es complejo hacer un tren, más que nada después de las 12. Bueno, che, Clau, ¿con quién estás, ¿sí?, ahí ahora? Estoy con Lara, de Tercer Cordón, aquí a mi lado. Así que les paso con ella. Dale. Nos vemos luego. Hola. Hola, Lara, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Me alegro. Viendo que se está llenando de gente, así que contenta. ¿Cómo, para ser un poco redundante, ya que me decís contenta, cómo están viviendo la reapertura de este espacio cultural donde ustedes, como Tercer Cordón, tienen ahí un espacio interesante para poder trabajar? Bien, por supuesto, recuperando por ahí un espacio que en algún momento lo manejábamos, así que contentos de poder volver a la sala, de tener otra vez un espacio donde resguardarnos de la lluvia en el invierno, sobre todo, y del frío, y contentos de poder compartir con otras organizaciones y de poder hacer algo por Moreno. ¿Qué intenciones tiene Tercer Cordón para trabajar este año en la sala? Bueno, tenemos un par de proyectos. Tenemos un proyecto que va a ser de calle, precisamente. Después, ahora, el mes que viene, ya estamos estrenando un infantil en la sala. Y bueno, hay otro proyecto más que también va a ser para sala, que va a ser para más adelante. Así que con todos los ánimos para trabajar. Bueno, y ahí básicamente, ¿nos podés contar quiénes van a pasar por el escenario de la fiesta? Hoy va a estar La Chancha Limpia, Me Coloqué, Algarroba Blanca, y hay una banda más que realmente no me acuerdo el nombre y que no estaba confirmada, así que probablemente esté igual, sea Banda Sorpresa. Qué buena banda. Bien, me encanta esa banda que se llama La Banda Sorpresa, porque se viene con todo, se viene con todo en el oeste. Che, por supuesto. Acá, por desconocimiento total, ¿va a haber buffet? Sí, hay buffet económico, la entrada es libre y gratuita. De hecho, ahora estoy perdiendo tiempo para hablar con ustedes, estoy en el primer turno del buffet. Pero bueno, sí, hay bufete económico. Sí, bien. Me están hablando por el interno, es todo un quilombo esto, pero lo tratamos de hacer lo mejor posible. Bueno, y aparte, bueno, contanos qué va a haber de rico en el buffet, porque a mí me interesa eso, que estamos acá desde temprano y queremos comer algo. Los vegetarianos van a tener mala suerte, eso sí, lo puedo aclarar, porque hay chori, empanadas de carne y hamburguesas. O sea, vegetarianos a abstenerse. Sí, yo diría, como que se traiga la vianda, no sé. Después hay cerveza, vino y gaseosa. Me parece injusto igual lo que estás diciendo, ¿eh? Yo no tengo la viandita encima, me parece injusto. ¿Por qué? Una lechuguita, un tomate. Y bueno, pero no, eso es culpa de todo el resto. Mira, yo soy vegetariana, así que... Bueno, para el próximo evento que podamos organizar con toda la gente que va a integrar este espacio, podemos pensar una opción vegetariana, claro, ahí para los compañeros que no comen carne. Bueno, Lara, te agradecemos este minutito, así que te dejamos que vuelvas al buffet. Dale, muchas gracias, saludos para todos. Vamos a ver si Claudia anda por ahí. Hola. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? Me río de Janeiro. Bien, bien ahí, bien ahí, que te rías. Bueno, ¿cómo viene para largo esto, no? ¿El evento? Parece que sí, parece que será toda la noche. Parece que habrá muchos solteros, muchas solteras, mucha pachanga y también un poco de rock and roll, ¿por qué no? Bien. Aguantamos la lluvia, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí, azul. Yo creo que no llueve más, ¿verdad? Acá tenemos otro amigo de la radio que quiere fiesta, dice. Así que para las chicas que les gustan los muchachos de más de 1,90 m, tenemos acá a Leo. Bien, bien ahí. Que ofrece. Bien ahí, bien ahí. Bueno. ¿Qué dice? ¿Hola? Hola. Bueno, Claudia, en un ratito, ¿sí? Si te encontrás con algún músico, estaría bueno que charlemos con ellos en un rato más, ¿te parece? Bueno, dale, dale, los busco entonces. Bueno, te veo luego. Dale, nos vemos. Yo creo que la está pasando muy bien, ¿eh? Sí, yo me imagino que se la escuchaba bien, se la escuchaba bien. Ofreciendo a Leo de 1,90 m. Sí. Igual la vamos a ir a pasar todos bien porque de acá nos vamos directo para el Churqui. Les recordamos la dirección, es Jolie 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Para aquellos que se quieren acercar a este lindo espacio como es el Churqui, que tiene un espacio, una pequeña sala de teatro, y aparte tiene un parque muy lindo donde seguramente esta noche vamos a estar haciendo el trencito, como dijo el Claudia. De Claudia. A puro baile. A puro Acuérdense baile. Que la entrada es gratis también, ¿sí? Nos vamos a escuchar un tema de Lonchalón dedicado a Diana, que cumple años, La Fiesta. Yo solo me esforzaba, lloraba, maldecía. Mientras que de arriba mi muchacha me veía. Yo como lo escribía, le cantaba melodías. Todas dedicadas para ya que es mi guía. Todas dedicadas para ya que me inspira. Todas dedicadas para ya ya bless. Porque cuando estaba mal, ya ya estaba ahí. Y cuando estaba triste, ya ya estaba ahí. Te fuiste, ya me ayudó a seguir, porque cuando no volviste fue que sucedió. Tantos días sin diversión, pero ya no más, vamos a hacer una fiesta acá. ¿Quién va a poner la música? Digo, Leo Chalón. Tantos días sin diversión, pero ya no más, vamos a hacer una fiesta hoy. ¿Quién va a poner la música? Digo, Leo Chalón. Sin hacer lo que quería, solo trabajaba y así nada conseguía. Solo me esforzaba, lloraba, maldecía. Mientras que de arriba mi niño ya me veía. Como le escribía, le cantaba melodías. Todas dedicadas para ya que es mi guía. Todas dedicadas para ya que me inspira. Todas dedicadas para ya ya hablé. Porque cuando estaba mal, ya ya estaba ahí. Y cuando estaba triste, ya ya estaba ahí. Ya me ayudó a seguir, porque cuando no volviste fue que sucedió. Tantos días sin diversión, pero ya no más, vamos a hacer una fiesta acá. ¿Quién va a poner la música? Digo, Leo Chalón. Tantos días sin diversión, pero ya no más, vamos a hacer una fiesta hoy. ¿Quién va a poner la música? Digo, Leo Chalón. exótico, reggae con voz, baile dancehall. Pero me fui bien solo fumando un cañón. Digo, este fin de semana. Agua fuerte. Yo me voy a morir joven y es una injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. ...466-6559... si nos querés llamar, lo podés hacer vía telefónica o a través de mensaje de texto al 156-540359. Ahí está nuestra vía de comunicación. Lo podés hacer también en Facebook si querés comunicarte con nosotros, dejarnos un mensajito en nuestro muro, por el chat, por donde quieras. Si nos estás escuchando desde algún lugar lejano a Moreno, lo estás haciendo seguramente por la web. Así que puedes acercarnos ahí, nuestra vía de comunicación, vía internet. Internet. Sí. Y hace un rato estábamos charlando, ¿sí? De qué bueno sería recordar a un capo cómico argentino, ¿sí? Que esta semana se cumplió no sé cuántos años de su natalicio, si hubiesen cumplido, ¿no? ¿De qué año? ¿En qué año? Para, nació en 1927. Entonces, yo tratando de sacar la cuenta, pero soy malísima en estas cosas. Así que, si alguno. 1927 a 2011. 80 y pico. 84. Ahí está. Me haces cara de que no, y estás pensando la cuenta para tirarme el número exacto. 84. Muy bien, Darí. 10. Ay, en el almacén trabajé durante muchos años. Sí, Mauricio Borenstein era su nombre real. Así no es. Sé si alguno lo puede sacar ahí, si lo conoce. Yo creo que sí. Y esta semana estuvo hablando hasta la presidenta de él, así que... Sí, en un canal sensacionalista de información estuvieron pasando un especial de él también. ¿Canal sensacionalista? ¿Canal 7? Ah. otro canal. Otro, tirá ahí, a ver. Otro canal. De cable. C5N. No. Tampoco es Paca Paca. Paca Paca tampoco. Bueno. Che, estamos. Parece que es un arreglar, programa gorila este, diciendo Canal 7, Paca Paca, nos van a linchar. No, hablamos de 5N, podemos hablar de TN también, eso no hay problema. Sí. Ya. Como es sabio, pero hay. ¿Ninguno de esos? Pues yo sé, a ver, una pista. Es un canal que cuando empieza una estación del año cuenta los días que faltan para la que le sigue. Sí. Exactamente. O sea que no viven nunca en el presente. Siempre están contando lo que viene. El canal de las placas rojas. Estuvo haciendo un especial de este capocómico, como decía, creo, Mauricio, dije. Borenstein. Así que no sé si quieren, le damos más pistas. Una pistita más. Una pista. Tirame, Víctor. Bueno, mira, esta es la pista. A ver. Escucha. El ministro Arao reconoció públicamente que en el país existe un alto nivel de pobreza, sí. Dijo que hay más de 9 millones de personas que tienen necesidades básicas de insatisfechas en materia de alimentación, salud, vivienda, servicios sanitarios, educación, vestidos. O sea, lo que en la calle se conoce como el salariazo. Parece que la fiesta fue tan grande que los argentinos se enamoraron de su nuevo líder. Señores, atento a que la verdad es la única realidad. Me calcé la peluca top pink para arreglar a Ciudad Cancha Rápida. Le di un besito a Berta y me rajé a la Casa Rosada. Cuando llegué, había un clima de escora que no se puede creer. Pitos, matracas y la voz de Palito Ortega cantando la felicidad, la felicidad. ¿Pero qué pasa? ¿Privatizaron la Casa de Gobierno y la utilizan para fiestas infantiles? No. Estamos festejando el resultado de las elecciones, me dijo el ganadero que estaba disfrazado de payaso Pirulín. Los funcionarios parecen chicos, Tato. Pase, entre, mire, usted mismo me regaló un globo, un chupetín y un preservativo con la forma del pato dorado. Cuando entro, me lo encuentro al ministro Chupete Manzano, que estaba disfrazado de loco mía, con unas sombreras así de grandes, Tato. Así da gusto hacer elecciones. Fue como un orgasmo, Tato. Afanamos en todas partes, igual mentito, nos afanaron en todas partes, que en Córdoba ganó el Pocho Angelos, en la capital ganó el otro Chupete. Tato, no se equivoque. Puede ser que los peronistas hayan perdido en Córdoba y en la capital, pero cuando digo que nosotros ganamos, ese nosotros significa que nosotros no somos los mismos nosotros de antes. Ahora somos otros nosotros. Ahora nosotros somos Duhalde, Angeló, de la Rúa, Alzogaray, Palito, Reutemann, ¿se percata, Tato? Todos unidos, porque el año 2000, ya sé, el año 2000 no va a encontrar unidos o dominados, no, Tato, eso viejo, el año 2000 no va a encontrar en el primer mundo, porque el primer mundo es como una casa muy grande donde hay lugar para todos. Digo, de acuerdo, lo que pasa es que unos ligan el living y otros ligan la pieza de servicio, no joda, Tato. Oh, vaya, inolvidable días de Menem, todo una fiesta. Un paso a un costo y de pronto me encontré con mi gran amigo, el analista político José, yo te la explico. Digo, qué suerte que te encuentro. Explícame una cosa, para que los peronistas hayan sacado la parva de votos que sacaron, seguramente los tienen que haber votado los jubilados que cobran un palo y medio, los maestros que no tienen ni para las quizas, los obreros que no tienen ni paritaria ni guita, los desocupados que morfan salteados, los empleados públicos que están más sumergidos que el titán, y la clase media, que al igual que las focas de tres pelos, están vías de extinción. ¿Cómo puede ser que toda esta gente que sufre el plan económico haya votado al gobierno que apoya este plan económico? Explícamela, Tato, muy fácil. El pueblo argentino es muy creyente, creen fervorosamente en Menem, el único que le pudo haber sacado unos votos, que le puede haber robado unos votos y no se presentó, fue San Cayetano. O sea que este es un problema de fe, Tato. Menem les promete lo que ellos esperan, digo, ya lo sé. La última vez les prometió que iban a tener la revolución productiva y ahora están importando hasta los calzoncillos usados. Les prometió el salariazo y si hubiera sido por el mismo caballo ni el aguinaldo, con aviso que tiene que ver, Tato, me dijo José, yo te la explico. Gobiernos anteriores tampoco cumplieron con lo que prometieron. O no es así. Siempre nos han currado, Tato, pero cállate, delirante. El hecho de que los gobiernos anteriores hayan sido peores no significa que este sea bueno, pero Tato, usted no entiende nada. La gente está enamorada de Menem. Alzogaray está enamorado de Menem. El almirante Rojas está enamorado de Menem. Duhalde de Angelós está enamorado. Fernando de la Rúa. Mirta Legrand está enamorada de Menem. Bernardo Neusta está enamorado de Menem. La Unión Industrial, los empresarios, los banqueros, hasta los peronistas están enamorados de Menem. Por eso lo votan. Y fue tan grande el amor del pueblo con el líder y del líder con el pueblo que no había forma de separarlo. Al final se cambiaron las reglas de la tribu para evitar una separación dolorosa, pero los días de Menem, los días de fiesta, de felicidad, perduraron para siempre. Salgo y me topo con mi gran amigo, el analista político José Mariano, yo te lo explico. José, suerte que te encuentro. Decime una cosa, ¿por qué esa idea fija? Esa desesperación del presidente Menem para la reforma de la Constitución. No, Tato, dijo José, no se equivoque. A Menem, la reforma le importa un pito del griego pitus. Mariano es un fenómeno. Lo que a él le interesa es la reelección. Si lo pudieran reelegir por penales o por sorteo, por licitación, aquí no se habla más de reforma. Y contame, José, ¿por qué se quiere quedar 6 años más? Es que la maneja crea adicción, Tato. El poder es un viaje de ida. Además, él se cree que es el único capacitado para salvar a la patria. Y si a esto le suma a los que están al lado, que no quieren que se vaya, porque se les acaba el queso, y encima algunos corren el riesgo de ir en cana, ahí tiene la explicación. Bueno, ahí pasaba el genial Tato Bores por los micrófonos de acá, por los audios de FM Moreno. Qué grande, qué actual. Sí. Qué simpáticamente doloroso, ¿no? Sí. Bastante, bastante. Qué alegremente triste, no sé, hay tanto. Que yo me imaginaba, ¿no? De esto de la situación actual que estaba describiendo tan ilustremente Tato Bores, ¿no? Esto de los desocupados, los maestros que ganan una miseria, la gente que no tiene para comer. Digo, pareciera, esto fue en el año 95, 16 años atrás. Y sigue siendo actual. Sigue siendo actual. seguimos con gente que no tiene para comer, seguimos con sueldos ficticios, miserables, donde nos inventan canastas básicas que pareciera que satisfacieran a todo el mundo y ni siquiera un empleado municipal con el sueldo que gana puede cubrir esa canasta básica. Sí, igualmente me quedo pensando también en cómo nos hace falta hoy en día un referente del humor que nos haga pensar a la vez, ¿no? Como el humor que hoy tenemos y que hace un tiempo venimos arrastrando es un humor chato, un humor vacío de, no sé, de cámaras ocultas, culos al aire y todas esas cosas que, bueno, nada, es entretenimiento, ¿no? Esto claro. De entretener. Humor político, que ya no hay. No hay. A ver, yo lo único que, no sé si tan político, pero lo único por ahí encuentro una semejanza es con Capusotto. Digo, es un humor que te lleva a pensar. No sé si tan político, la crítica tan política, porque quizás es un poco más social y un poco más reflexivo desde el lugar propio. Pero le encuentro un punto de semejanza. No, es verdad. Tiene un punto. Sí. Tiene su punto. Sí. Igual a mí lo que más me causa tristeza es que este personaje del que hablaba Tato, ¿sí? Carlos, este personaje nefasto de la historia argentina, esté apoyando desde La Rioja a un gobierno que se dice ser progresista, el gobierno popular, el gobierno de la gente. Qué feo, ¿no?, enterarse de estas cosas. Que un personaje al que demonizamos ahora está dentro de las filas del kirchnerismo, así como también está Huguito el camionero. Sí, un personaje que se demonizó solo en realidad, no es que uno lo puso en ese lugar. Él solito se lo ganó. Por supuesto. El tema, bueno, en realidad es la gente que está en el campo popular, ¿qué es lo que va a hacer con esto? O sea, él puede decir realmente lo que quiera, apoyar a quien quiera. Ahora, la gente del campo popular, ¿lo va a tomar? ¿Se va a quedar así quieta recibiendo el apoyo de gente como esta? No sé, bueno, eso es una cuestión que seguramente la deben estar discutiendo en sus foros internos, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a irnos nomás con esta reflexión y pregunta de Darío Tardo a la tanda. Hacemos venta y volvemos en un rato. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia, las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprendan. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Peña y fiesta. En la reapertura del Churqui. Toca La Chancha Limpia y otras bandas invitadas. Ven a compartir nuestra alegría en un nuevo espacio de encuentro y militancia. Sábado 30 de abril a las 21 horas. Entrada libre y gratuita. ¿En dónde? Yoli 2637 entre Marcos Paz y Doctor Vera. Invitan y organizan agrupación Víctor Choque, FM Moreno, FOL, La Bordó, MIR, MULTS, Tercer Cordón. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale, 2466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Qué es Aguafuertes? Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Hola. Hola. Hola. Claudia, ¿seguís ahí en el churqui? ¿Eh? ¿Seguís en el churqui? ¿Quién habla? Hola. Hola, Claudia, ¿me escuchás? Sí, te hablo. Sí, te escucho. Sí, me hablás, ¿me escuchás? Estamos en el aire. Sí, estamos en el aire ya. Ah, hola, ¿qué tal? No, Claudia, ¿están mentira, vendiendo, ¿no?, vino por ahí? Sí. Se nota. ¿Está rico, hola, Claudia? Ay, no se escucha. ¿Está rico? No. ¿Hola? ¿Está rico el vino, Claudia? No he probado todavía. Me dijeron que el vino está especial para chupetear toda la noche. Ah, muy bien. Bueno, contanos qué estás viendo en este momento por ahí. Y mira, que se están haciendo, los patis, los niños que están correteando por acá, y al lado mío está Leandro de la Chancha Limpia. Leandro, bueno, pásanos con Leandro si charlamos un ratito con él. Bueno, listo. Hola. Lea, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿con quién hablo? Mariano, por acá, desde Aguafuerte, CFM Moreno. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, ¿y vos? Todo tranquilo. ¿Preparado para esta noche? ¿Cómo? No te entendí. ¿Preparado para esta noche, digo? Sí, preparado. Ya está todo armadito, todo tranqui. Por más que no va a venir la chancha completa, armamos algo acorde para la noche. ¿Qué van a hacer? Y vamos a hacer un repertorio casi por casi todo folclore y dos temitas que son de la chancha. Porque hubo algunos malos entendidos que se dieron. Y bueno, nos obligaron a armar algo así medio a la apurada, pero salió algo bastante copado, así que todo bien, por suerte. Bueno, una oportunidad para probar cosas nuevas, seguramente. Sí, seguro. Bueno, contanos un poco cómo fue que te convocaron para este festival de hoy. ¿Cómo fue? Nada, me contactó la gente de la Bordeaux, Martín, y me contó de la movida, me contó de la recuperación del espacio y me propuso para estar con la banda si es que podíamos. Y bueno, yo le dije que seguramente iba a estar, pero no sabía si con la banda, y a partir de eso fue el malentendido. Pero después, bueno, charlamos y le buscamos la vuelta para poder estar de alguna manera, y es por eso que hoy estamos acá. ¿Te parece importante o qué pensás en todo caso de este espacio que va a ser para la comunidad de Moreno, para las organizaciones en el centro? Sí, me parece súper importante, porque la verdad que espacios casi no hay en Moreno y en gran parte de zona oeste, y que un espacio esté gestionado por agrupaciones que pueden llegar a ser algo copado, me parece interesante. Espero que esté bien utilizado y que surjan cosas alternativas a lo que hay, o cosas nuevas directamente, por el tema de que no hay casi nada. Sí, bastante alegre, y nada, por eso que vine a apoyar con el sonido aparte y acompañar a la gente que organizó la movida. Y en respecto a esto que decías, que no hay espacios prácticamente para las bandas, la situación ha empeorado inclusive, ¿no? En el último tiempo. Sí, cada vez hay menos espacios, y por ahí ni siquiera están quedando espacios en esta zona que te cobran. Antes el problema por ahí era que te cobraban. Claro. Ahora hasta estallan los espacios en que te cobran para tocar. Eso es un problema bastante importante, y por ahí que se dé este espacio es interesante, y empezar a recuperar espacios y hacer movidas en espacios alternativos también puede ser una opción interesante. Pero sí, la verdad que la realidad para las bandas de esta zona, por lo menos, que de donde es la chancha, está bastante complicada. Por ahí, para el lado más de capital, hay un poco más de movida y opciones para elegir y presentar lo que uno hace, pero en esta zona está todo como bastante muerto. Bueno, Lea, muchas gracias y nos vemos en un rato, y también nos escuchamos en un rato, seguramente. Bueno, dale, Mariano, un abrazo, saludos. Che. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Claudia. Hola. Claudia, ¿ya te tomaste un vaso de vino? ¿Cómo? ¿Ya te tomaste un vaso de vino? No, todavía no. Estoy esperando a ustedes, mis queridos amigos de la radio, a que vengan a compartir un vaso conmigo. No, ¿probaste nada de la comida? ¿Un chori, una empanada, algo por ahí? Todavía no, porque es como que estoy buscando gente para entrevistar, ¿no? Y entre para que te vueltas, paguen el vino. Para los miro de reojo, pero no. ¿A quién? Ay, a los choripanes que estoy viendo ahora también de reojo, que se ven muy ricos. Claudia, tenés que aprovechar tu carnet de periodista ahí y garroñar un chori y un vaso de vino. Me parece que lo... No. Sabés que se los iba a consultar en registro, si en nombre de la radio podía pedir un choripán, pero no sé, ¿qué les parece a ustedes? Anda pidiendo seis. Listo. Lo que pasa que... Que me guarden seis. Si todos los de la radio van a ir a garroñar un chori... Fundieron. Chao, no hay más chori. No se escucha nada, se escucha muy cortadito. Bueno, Claudia, te agradecemos por el trabajo y nos vemos en un ratito nomás, así nos bueno, comemos vale. Y nos tomamos algo. Los espero. Hasta luego. Chao. Se va a estar haciendo tren, Claudia, para cuando lleguemos. Ya lo debe estar haciendo, no, me parece. Yo creo que sí, ¿eh? Corta cuando hacemos móvil, pero... ¿Vos decís que corta? ¿Vos decís corta? Que al mismo tiempo corta para hacer el tren. Y pero Claudia debe seguir haciendo el tren mientras... A mí me da la sensación de esto, de que estuvo buscando gente para el móvil y demás. Todo chamullo, porque al principio se la notó mareada ahí. Como muy compenetrada con lo que es la fiesta. Con el vino. Ya el segundo móvil fue como más... Y el tercero ya, es obvio que tomó algo. Ya cuando empezó a hablar de los chicos que estaban solos y demás... La, que está, ya la que quiso hacerse sola, la Roberta ya Galán. Roberta Galán. ¿Qué va a hacer? Estos son los... Uy. ¿Te suena? ¿Verdad? Sí. Pero estamos en el aire, Víctor. ¿A vos te parece poner un separado? Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Si querías escuchar todo lo que pasó en la boda real, no tendrías que haber escuchado este programa. Que tuvimos otras cosas. ¿Cómo qué? Tuvimos las notas desde el Churqui. Me parece que Claudia me pasó un poquito de su alcohol por el micrófono. Notas desde el Churqui que están comenzando recién la fiesta esta, la peña. Hay vino, hay comida, ahí viene María... ¿Vos venís del Churqui? Ah, no, va para está allá. Yendo para allá. Bueno, ustedes también tendrían que estar yendo para allá porque a las 9 empezó y recién es el comienzo de esto. Entrada gratuita, la dirección es... Jolly 2637 entre Marcos Paz y Doctor Vera, así que ahí vamos a estar en un rato. Hablamos con María Adela, integrante de la Bordó, con Lara Carro, integrante de Tercer Cordón Teatro, y por último con Leandro... De la Chancha Limpia, que no es Chancha Limpia hoy, sino que es una formación, como él decía ahí, por las confusiones que se generan. Muy confundido, léame. Lo noté más confundido a él que la confusión en la organización. Habrá que ir a escucharla para ver. También tuvimos Noti Informa, el noticiero que sale cada 15 días en este Aguafuertes. Ah, con toda qué la linda actualidad. Noticia que nos trajo ahí, ¿eh? Noticia trágica. ¿Cuál? La del sábado. Ah, que no. A la muerte de sábado. De que llovió. Sí. De que llovió este sábado. Además de eso, estuvimos hablando un poco de casualidad. Se dio que mañana es primero de mayo y es el día de los trabajadores, del trabajador, con Eduardo, de un trabajador de Limpa, esta empresa metalúrgica recuperada que está en la ciudad de Buenos Aires y que había tenido una ley de expropiación por parte de la legislatura y que ahora. Un juez declaró que esa ley no es constitucional, entonces están en riesgo nuevamente de quedarse con esa propiedad, obviamente para hacer negocios inmobiliarios, ¿no? Si no, pregúntenle a Macri. Sí, también tuvimos crónica de un caminante. Sí, muy lindo, ahí recorriendo Coroico entre la selva y las nubes. Muy lindo. También estuvimos hablando con Sumas por teléfono, que nos comentó sobre el triunfo de River, que ya se bajó de la punta porque Vélez le gana 3-0 a Estudiantes de La Plata. Muy bien, estuvimos con los chicos de la organización civil, de la asociación civil Crepúsculo, que luchan contra el consumo de drogas, y nos estuvieron contando un poquito cómo es que trabajan y cuáles son sus proyectos. Tuvimos la sección musical sobre Edith Piaf. ¿Y qué más tuvimos? Tato Bores. Tato Bores. Recordamos qué grosso. El nacimiento de Tato Bores. Recién cuando decían, ¿no? Esto de que no hay, es de verdad, ¿no? Porque lo que hace Capusotto es más... No sé si es tan político, tiene no, su costado. Es un lado político, pero ¿no? Creo que se pero, tiene más por lo social. No es tal vez tan directo con la crítica como era Tato y aparte tan efectivo, tan ácido. Claro, no es tan político partidario por ahí como era Tato, que se metía en las internas. Más en la actualidad, digamos. Claro, no se puede decir que Capusotto no es político porque es político. Claro. Pero la actualidad como la manejaba este tipo, no, impresionante. Sí. ¿Y qué más tuvimos? ¿Algo más? No sé, ¿qué más tuvimos, Cristian, vos que estás agitando día atrás? No, nada más. Chico. Mientras tanto podemos ir diciendo que la semana que viene va a haber radioteatro. Ajá. Sí. Va a estar escuchada. Sí. ¿Qué más vamos a tener? La columna de fútbol. La columna de fútbol, en vivo. En vivo con Sumag. La columna de organizaciones sociales también. ¿Y qué más vamos a tener la semana que viene? Y no sé, muchas cosas más. Sección musical de diciembre. Sí, seguramente vamos a tener una entrevista directa desde el Transformador con algún compañero. Que están organizando lo que es la segunda feria del libro independiente del oeste, que se viene el 8, recordamos, 8 de mayo, vayan agendándolo, ahí va FM Moreno también va a estar participando en la organización, en lo que va a ser una radio abierta, y también vamos a tener nuestro stand ahí, como todas las otras organizaciones y autores literarios y músicos también que tengan un disquito, ahí se pueden acercar a lo que va a ser la Feria del Libro. ¿Esto es el domingo que viene? El domingo próximo, 8 de mayo. En el Transformador de Edo, que está en Caseros y Lavallol, a 2 cuadras de la estación de Edo. Y mañana, domingo 1 de mayo, estuviste seguramente escuchando el spot en las tandas de la radio, para festejar el Día del Trabajador de otra forma, la murga Meta Negra y Semifusa te invita. ¿A dónde? Te invita a participar de lo que va a ser la Peña Murguera, que va a contar con un bingo familiar, va a haber locro, así que si aquellos que quieren comerse un locro se pueden acercar a la sociedad de fomento. ¿Cuánto? 12 mangos. 12 pesos. 12 pesos. Así de grande. Re grande. Está rico. Y también va a haber stand de trabajadores en lucha y el buffet, como decía, con locro y algunas cositas más. Si llueve, ¿se suspende para cuándo? No se sabe. Se suspende en principio. ¿Y qué hacen? ¿Se come todo el locro? No, no se cocina en todo caso. ¿Lo frizamos? Lo frizamos y lo comemos, dale. Me parece bien. La dirección del evento de la Peña Murguera es El Salvador y Lisandro de la Torre en la Sociedad de Fomento de mi barrio. Así que acérquense ahí. El evento está organizado por la Murga Independiente, Meta Negra y Semifusa, que le mandamos un gran saludo a todos los chicos. Muy bien, me parece que nos tenemos que ir, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, son 21:55. Tiempo justo para despedirnos. Esta noche de sábado. Y ahora sí ya es noche, Anita, son las 21:55. Vamos a seguir discutiendo lo mismo. Por favor. Algo voy a encontrar. Yo, a ver, volviendo a ese tema, ¿no? Sí. Yo comparto lo que decimos los varones de esta mesa, realmente comparto. Es una cuestión sexual, es que, ya. No, para nada, somos los varones que estamos sosteniendo un tema sexual, de género. De género. Pero más allá de eso, para no entrar en otra discusión, porque si no voy a entrar en otra discusión más. Pero más allá de eso, quedo con lo que hablamos la semana pasada. Cuando son las 6 de la mañana, 10 de noche, ¿vos qué decís? ¿Son las 6 de la noche? No, porque es de madrugada. No importa. No, bueno, digo ahí es donde uno se pone a discutir. No seamos reiterativos, no quiero ser pesada con este tema, pero en algún punto tengo razón. Las convenciones también se equivocan, porque si son las 8, si vos me decís son las 7 de la tarde y está oscuro, yo no digo que esté bien la convención, yo digo que hay una convención y que la mayoría de la gente la entiende así. Igualmente, ¿lo arreglamos afuera? ¿Quieren que lo arreglemos afuera? Las convenciones y demás, vamos para afuera. Vámonos. Pero nos vamos diciendo quiénes estuvimos esta tarde en el programa. En la operación técnica hubo un montón de gente. Sí, toda esa gente estuvo ahí en la operación técnica. ¿Quién está ahora? En los micrófonos. Un montón de gente también. Y en la producción, mucha gente. Así que ya está, con eso nos despedimos. Nos vemos algún día de estos. Con mucha gente. Con mucha gente más. Tira la rima, yo quiero ver cómo la gente se aproxima, cómo se arrima, no quiero ver a nadie que se deprima, no te reprima, a ti te traigo mi medicina, porque es más fuerte que la penicilina, que la morfina, que rompe oreja, que te asesina, no te lo puedo explicar, así es mi vida, se voy viviendo el día a día, siempre donde voy me cruzo con inspiración, improvisación, motivación, celebración, con todas esas cosas puedo lograr la creación de una canción, que sale desde adentro del corazón, así que presta atención porque aquí empieza. nosotros. Te puedes soltar, también puedes saltar, cantar, bailar, porque no hay nada más lindo que festejar, que celebrar. Alza tu copa para brindar, sabes que nosotros no te vamos a defraudar, porque la vida es una sola, hay que vivir a pleno. Prende la consola, que corra la bola. Lo pasado pisado, en el olvido quedado, yo no estoy curado, un poco anestesiado. Así que no te persigues con la mano arriba, porque no somos divas. Así que no te persigues con la mano arriba, porque hay quien piensa. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.